vas a ver algo acojonante. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Amigos espectrumeros, bienvenidos como siempre a El Mundo del Spectrum Podcast. Y es que qué mejor forma de terminar la temporada que con un especial como este. Y es que contaré en un mismo programa con dos entrevistas de altura, de muchísima altura, los contenidos y secciones habituales y un tema interesantísimo, todo junto pero no revuelto y con una duración de récord, no ocurre todas las veces. Y es que se acerca el verano y este está siendo un año muy duro. Os lo estáis currando y os merecéis un descanso. Qué mejor que escuchar un podcast como este entre toalla y hamaca, en el mar, en la piscina, en la urbe o en la montaña. Sí, amigos, aquí y ahora empieza El Mundo del Spectrum Podcast. Por supuesto, esto no sería posible sin el equipo de gala. Me acompaña el señor Jesús Martínez del Vas. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, pues como dices, ya se acerca el calorcito y ha llegado el momento de ofrecer a todos los que nos han seguido durante todo el año o durante todos estos años, pues un programa de cierre de temporada y además un programa, pues bueno, yo creo que de los más especiales que hemos hecho. Por las entrevistas, porque va a ser más de una, las entrevistas que vamos a tener y la entidad de los personajes que vamos a entrevistar. Así que, bueno, que lo disfrutéis mucho porque además, ya lo veremos, pero no ha habido muchas ocasiones o casi ninguna de escuchar antes todo lo que vais a escuchar. También me acompaña Javier Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Javi? Muy bien. Y esta vez, mira, como en otras veces, porque ya se lo merece y hay que decirlo. Me pongo a los pies del señor Jesús Martínez del Vas, porque las entrevistas que tenemos, este hombre, no, la gente no es consciente, no sé si es consciente, de los esfuerzos y del trabajo que está haciendo para conseguirnos estas maravillas de entrevistas. Y en este caso, con más razón. Ya me has sonrojado. Bueno, no es para tanto, no es para tanto. Pues dice que no. Sí, la verdad es que estoy deseando que llegue el momento de las entrevistas porque este programa contiene, lo dicho, ¿no?, material inédito abundante. Y vamos también con, por supuesto, quien me acompaña también, Juan Francisco Torres. ¿Qué tal, Juanfra? Hola, Alejandro. Hola, chica. Pues me siento ahora mismo como el que enciende la falla de Valencia, la falla esta, la traca final. ¡Pum, pum, pum, pum! Pues me siento que estamos aquí los cuatro encendiendo lo que va a ser un programa seguro de traca. Un poco lo que habéis comentado, personajes que se han prodigado nada o muy poco en de cara al público en los últimos años, y para mí, que ya he escuchado la entrevista, me parece que haríais todos muy muy bien en pegar la oreja, porque os interesará seguro, si os gusta este mundo nuestro del Spectrum, seguro lo que tienen que contar la gente que nos ha traído Jesús. Lo mejor de los fuegos artificiales será siempre el final, ¿no? La traca final. Pues bueno, como es el fin de temporada, hemos querido hacer este gran especial con estas entrevistas impresionantes y luego una duración récord. Así que nada, vamos pues rápidos, Javi, con el sumario de hoy. Empezamos con las noticias preveraniegas para que os pongáis al día. Para acto seguido, desde mi azotea, de Manu Sevilla. Lo siguiente, el altavoz. Una vez más, queremos escuchar lo que nos queráis decir. Para pasar a la primera entrevista, tenemos a José Emilio Barbero, que quizá lo conocéis por Microhobby, pero hay muchísimo más. ¿Qué tenemos lo siguiente? Las queridas crónicas sinclerianas de nuestro amigo Juanfra. Para pasar al tema principal del programa, isometría a tope. Aquellos mundos 3D en nuestro espectro, pero ¿eran 3D del todo? Bueno, eso lo veremos ahora. Pero la siguiente entrevista, brutal. Gabriel Nieto, Toposoft y muchísimo más. Vamos directos con las noticias. Juanfra, la primera noticia te toca a ti. Bien, la traemos aquí porque sé que siempre es motivo de alegría para los que nos escuchan que aparezca un nuevo juego para nuestra máquina. En esta ocasión, gracias a Ignacio Prini, nos ha llegado la noticia de una versión ya acabada de Starfinch, algo así como la tormenta del pinzón. ¿Qué nos vamos a encontrar si entráis en nuestra misma web o en el blog de Ignacio y os descargáis el juego? Pues, ¿os acordáis un poquito aquello que nos contaron cuando hablamos con los creadores del Delphox? Que no llegaba a ser un juego, sino una especie de experimento con una nave para intentar resolver ciertos temas técnicos. Algo parecido, pero llevado un poquito más para allá. Se trata de un programa que utiliza el motor Nirvana, que es el mismo que posiblemente os suene, que se empleó para hacer un juego que tal vez muchos recuerden, que se llamaba El Estompo, que se caracteriza básicamente, sin entrar en demasiados tecnicismos, por intentar evitar el color clash del Spectrum, consiguiendo unos juegos bastante coloridos, claro, a base de penalizar un poquito el movimiento. Pues básicamente nos vamos a encontrar una especie de pseudo R-Type, quizá un poco con la nave del Cybernoid. Como digo, no deja de ser un cierto ejercicio de estilo, sencillito, pero los resultados con el color son realmente sorprendentes, ¿eh? Yo os recomendaría a todos que os pasarais y le echarais un ojo. Ya había ganas de un juego con el Nirvana, un juego con scroll, ¿verdad? Pues vamos con la siguiente noticia. Jesús, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, un libro... The Story of the Sinclair ZX Spectrum in Pixels, de Chris Wilkins. Ha salido muy recientemente la segunda parte de este libro. Bueno, la orientación del libro es una especie de repaso de la historia del Spectrum, también a través de sus juegos. Todo ello combinado con las memorias de los que fueron protagonistas de aquella época, fundamentalmente en este caso ingleses, evidentemente del mundo de la producción de software británico. La estructura que sigue el libro es, como decíamos, un repaso, digamos, de la historia, un repaso por una serie de juegos representativos de la época que se trata en cada uno de los libros, más o menos con una cierta correlación por años, Y luego unas entrevistas, unas pequeñas entrevistas de, pues, de memorias, digamos, de aquella época, breves, es decir, que son 2, 3, 4 páginas de esos protagonistas que mencionaba. En este segundo libro, pues tenemos, por ejemplo, pues a gente quizá a lo mejor no tan conocida. En el primer tomo, pues es gente que puede ser más familiares para nosotros. En esta, pues es entrevistas con Oliver Frey, Gary Piasillo, David Lowe, Ross Harris, Ian Smith, Jan Austin. Son nombres que a la mayoría de nosotros, si los escuchamos así de primeras, pues quizá a lo mejor no nos digan gran cosa, pero bueno, que fueron, por ejemplo, en el caso de Oliver Frey, pues el autor, un poco el Azpiri británico, o el Ponce, deberíamos decir, el Ponce británico, se encargaba de las cubiertas de la revista Crash, y bueno, pues eran tremendamente populares en la época. Por ejemplo, en el caso de Gary Viasillo, es autor de la música de juegos de 128K, como por ejemplo Target Renegade, y bueno, pues un gran dominador del chip ahí, ¿no? Por ejemplo, David Lowe, pues ha trabajado en juegos como Star Glider, Rasputin, Carrier Command. Bueno, son gente, digamos, bajo mi punto de vista, que podríamos decir que son, bueno, entiéndase bien, no como algo despectivo, claro, pero bueno, más de segunda fila. Y tenemos presencia un poquito española con Alberto González, hablando pues de su trabajo también como músico en la época, en juegos como Hostage o The Light Corridor, etcétera, ¿no? Que es un, bueno, por lo menos es un detallito de agradecer. Bueno, es un libro que yo creo que es interesante. Además, bueno, pues toca cosas que no son tampoco muy, que no están muy manoseadas y que no es muy frecuente encontrártelas, y yo creo que desde ese punto de vista, pues es interesante el conocer a estas personalidades que no son tan familiares para nosotros. Recordaréis cuando tuvimos que dar la noticia de que no se celebraba este año Retro Madrid. Bueno, pues parece que Juanfra tiene información de interés. Bien, sí, como dice Alejandro, por diversos motivos este año no habrá una Retro Madrid 2015. Sí os podemos decir de buena tinta que ya se está preparando la edición del 2016. Confiamos que llegue a buen puerto en beneficio de todos, y que seguro que os iremos comentando las novedades que surjan. Pero para aquellos que quieran quitarse un poquito el mono de eventos por el centro de la península, se va a celebrar los próximos días 6 y 7 de junio Retro Madrid Days. ¿Qué es Retro Madrid Days? Pues es un acto que ha organizado la Asociación de Usuarios de Informática Clásica y también MR para hacer una pequeña exposición, no tan pequeña, ahí ya hemos confirmado muchos asistentes, para que sirva, pues eso, para el clásico punto de encuentro para los aficionados para este año. Ahí estarán, primero diré que se celebrará en Torrejón de Ardoz, en un pueblo de Madrid, en un centro comercial. Quien quiera más información, simplemente tiene que buscar en Twitter Retro Madrid Days o en Facebook, agregarse, hacerse seguidor o agregarse o darle al me gusta de la página, y podrá recibir la información pormenorizada. Pero ¿qué se celebrará más o menos allí? Pues un poco habrá exposiciones, habrá expositores también, y estará Piri, ya confirmó su presencia, Andrés Samudio, que presentará su libro, y estará a su piba con su nunca lo bastante aplaudido programa de videojuegos por alimentos. Qué grande eres, Pablo. Y bueno, como os decía, será en el centro comercial El Círculo, en Torrejón de Ardoz. La entrada es libre, así que el que quiera que y pueda pasarse por Torrejón esos días, pues a ver si se puede dar un salto y quizás nos veamos por allí. Y si no, en el mundo del Spectrum tendréis información detallada. Nuevo evento. Un evento en donde el mundo del Spectrum ha estado presente Y Javi, tienes información, ¿verdad? Sí, bueno, información y mucho más. Pero la cosa es que el evento se llama Explora Commodore. Fue pasado 16 de mayo y bueno, yo fui un poco en representación del mundo del Spectrum. Y bueno, qué decir, estaba realizado en la Fontana, que es el mismo sitio donde se hace la reunión de MSX. Y la verdad es que, bueno, como es una primera edición, han sido valientes, se han aventurado a hacer un evento de todas las máquinas de Commodore. O sea, estamos hablando desde los VIC 20, los PET, hasta Amigas. Con lo cual, ya te digo, una sola marca, hay que ponerse y tener ganas de hacerlo, ¿vale? Bueno, no veo yo que todo el mundo se animara a algo así. Pero mira, ellos lo han hecho y cojonudísimo, ¿no? Decir que fueron súper amables, súper, pero mucho, estuvieron por mí un montón. Hicimos fotos bastante graciosas que veréis por aquí. Y también una entrevista que ahora vais a poder disfrutar, que ha estado, bueno, allí a grandes rasgos veréis que comentamos las impresiones, lo que la gente notó en falta, que quizá, bueno, ya lo comentamos, era el tema mercadillo, pero el tema mercadillo en un evento así tan familiar, porque este evento lo que tiene es como que es como el de MSX. Es más bien pequeño, no es una cosa grande como pueden ser los Retro Barcelona o los Retro Madrid, y es mucho de preservar y mostrar, no vender. No sé, son cosas que a lo mejor en un segundo evento sí que se meten a vender juegos, no lo sé, pero no sé. Esto es una opinión personal, que quizá no es necesario. Y si se venden juegos, que se vendan juegos nuevos, desarrollados actuales, para dar vida a estas máquinas, no solo los clásicos de toda la vida, que para eso ya están los eventos grandes. En fin, no sé si queréis preguntarme algún detallito concreto o alguna curiosidad, o si no, ya pasamos a la entrevista, como queráis. A mí me gustaría saber qué ha pasado en este tiempo que la gente de Commodore ahora recibe a un espectrumero como tú, Javi, de esa manera tan amable. Y es, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, realmente lo que pasa es que hoy por hoy la unión de... Bueno, ya eso ya lo hemos visto en los grandes eventos. La unión de todos los sistemas. Es que es tan absurda las batallas de entonces. De todas maneras, también te digo una cosa. En Inglaterra quizás sí que había una batalla más grande entre Commodore y Spectrum. Pero es que en España el Spectrum era mucha presencia, el Amstrad CPC también. Commodore era un poco del tercero o el cuarto en discordia. Y quieras que no... Nunca, yo creo que aquí en España esa rivalidad nunca ha existido de la misma forma que en Inglaterra, creo yo, ¿eh? Sí, era un ordenador para los ricos, eso está claro. Hombre, eran más caros, pero bueno, técnicamente, jolín, tienen sobre todo el SID impresionante, ya lo sabéis, o sea, poco os puedo contar. Es una máquina para descubrir, pero si te parece bien... Si te parece bien, Javi, te paso el micro y vamos con esa entrevista. Bueno, hola a todos. Estamos aquí en el mundo del Spectrum y aquí la cosa es que no somos, como bien sabéis, no somos una secta de que solo somos de un sistema y nos gustan en general casi todos los sistemas, por no decir todos los de 8 bits. Y en esta ocasión estamos en un evento en Barcelona que se llama Explora Commodore con unas personas que os paso a presentar en este momento. Bueno, presentaros. Yo soy Sikus de Game Museum. Muy bien, háblanos un poco de Game Museum. Game Museum es un blog sobre retro que tiene un artículo semanal. A final de mes hacemos un artículo especial y también está mi compañero Mursus, que está aquí presente en la entrevista. Muy bien. Mursus soy yo, hola, ¿qué tal? Y bueno, también tenemos canal de YouTube y podcast y de todo lo que queráis. ¿El podcast también es multisistema? Sí. podcast multisistema, normalmente lo que hacemos es hablar sobre una saga entera. No hablamos de un juego o de un sistema, sino de una saga. Perfecto, ya dejaremos el enlace por si alguno no lo conocéis. Y por último... Buenas, yo soy el Chucho, del chucho.com, colaborador y miembro de RetroScroll. Y bueno, que somos aquí uno de los organizadores de este primer evento sobre Commodore. Perfecto. Pues nada, ahora vamos a entrar un poquito en materia. Y os quiero preguntar, ¿cómo habéis tenido los santos cojones de montar un evento de Commodore en Barcelona? Cosa que no ha sido capaz de hacer la gente de Amstrad, de Spectrum. Bueno, ahí... Y en cambio los de MSX y Commodore os habéis puesto manos a la obra. Bueno, pues mira, alguien tenía que hacerlo y al final nos hemos encargado un poquito entre todos, porque esto, aunque los organizadores seamos cuatro, al final se ha involucrado muchísima gente. Suponemos porque había muchísimas ganas, por lo que hemos visto. Tenemos a Commodore Plus, con la gente de Vieno, que son los primeros de la lista a la hora de organizar. Tenemos la gente de Game Museum, la gente de RetroScroll y la gente de Commodore Mania. Aparte de esto, la gente de Pixels Mansions, que se encarga de hacer los eventos, y la gente de la MSX, que son como plataforma invitada. Entre todos, un poco, hemos montado este evento. ¿Y el por qué? Porque creíamos que había una necesidad real, que al final hemos visto, tal y como ha ido esta mañana de evento, era cierta, había una necesidad real de hacer un evento, al menos uno al año, sobre este sistema. Que por si acaso, porque no lo sepa, está abierto a todo el espectro de máquinas de Commodore, no solo a la Amiga o... Sí, es desde el PET hasta la Amiga, son todos. A ver, sobre todo está centrado en Commodore 64 y Amiga, porque son los que eran para jugar los más potentillos, pero sí que tenemos PET, tenemos Amiga, tenemos Commodore 64, 128, 116... Si tenemos una burrada, como podéis ver en las fotos, de sistemas. Hay una exposición que ha hecho Commodore Manía, brutal. Por otro lado, ¿vosotros en origen venís del Commodore o no? No, yo en particular no vengo del Commodore. Yo lo conocí gracias a Sikus y a su padre, que es el que tenía el Commodore. Y me lo trajo a casa y me enganché enseguida. Y cuando me dijeron de montar el evento, dije que sí, pero de cabeza. Muy bien. Sí, bueno, en mi caso sí, en mi caso es el Commodore, es que fue mi primer sistema, como ha dicho Mursus, lo compró mi padre en el 85, pocos meses antes de que yo naciera, y claro, es que desde que era niño de cuna tenía Commodore al lado, y a los 3-4 años fue el primer sistema que jugué, y si no iba a ser por el Commodore no hubiese conocido los videojuegos, a lo mejor supongo que con el tiempo sí, pero no estaría aquí ahora mismo sin el Commodore. Entiendo. Pues fue el primer sistema en el que yo recuerdo haber jugado y habérmelo pasado bien con el C64 de mi primo mayor. Pero no fue el primer sistema que yo tuve en casa. Yo el primer sistema que tuve fue Spectrum, 128+2A. Y luego de allí pasé a la Mega Drive, que es la plataforma con la que sigo jugando cada día. Veo que uno de tus compañeros se está riendo. ¿Y eso por qué, Mega Drive? Nada, porque entre los Scrolls siempre hacemos la broma. Yo soy mucho Super Nintendo, porque yo pasé del Commodore a la Game Gear y a la Super Nintendo. Este hombre es de Mega Drive y siempre me está cinchando. ¡Oh, claro, la Super Nintendo es una mierda! Pero bueno, decir que en mi caso tengo las dos, ¿eh? Yo respeto los dos sistemas. Sí, sí. Es un rollito que nos llevamos en el grupo de Retro Scroll. Hay muchos miembros y muchos colaboradores. Y aquí estamos hablando de Dani Salore, por ejemplo, que es de Tárraga. La Victoria Rocuso, que tiene un blog propio que es Checkpoint. Tenemos, por ejemplo, al Cid, que también de Terras de Lleida. Tenemos al creador del grupo, que es el señor Scroll, que es de Manresa. A Rafa, que es de aquí, de la periferia de Barcelona, como yo, que tengo un blog propio de elchicho.com. Son miembros también la gente de Sikus y Mursus de RetroScroll. Bueno, que de Game Museum también son miembros de RetroScroll. Bueno, la verdad es que somos unos cuantos. Y entre estos sistemas que tenemos muchos, llevamos un pique un poco curioso la gente de Mega Drive y la gente de Super Nintendo. Por un tema por privado nos vamos insultando y es muy divertido. Un poco lo que cuando hay amistad podríamos llegar a hacer entre los de MSX y los de Spectrum si quisiéramos, ¿no? O los de Commodore con los de MSX, ¿no? Un poquito, o los del Barça y los del Madrid. Pero bueno, sí. Es un rollo familiar. Que luego sí, al final sí. Todo queda en un divertimento y en un puterío bastante simpático, la verdad. Bueno, cuando se lleva bien es graciosillo. Sí, esta mañana ya han habido bromas con los de la MSX, porque han puesto la MSX, el MSX, perdón, y decían, no, no pongáis los MSX, que los de Commodore se van a quedar ciegos de tanto color. Así divertido. Luego los de MSX son de los primeros en organizar, han preparado el espacio, el tema del audio, han traído máquinas de Commodore propias suyas que tienen por casa, han traído, muy bien. Yo doy fe porque fuimos invitados en el mundo del Spectrum, en el último evento de ellos, correcto, y nos trajeron ellos Spectrum, incluso el Spectranet para conectarnos. Sí, sí. Internet, o sea, es la leche, son la leche, esta gente son la leche. Vale, pero sigamos un poco. El evento, hasta ahora, ¿qué os ha parecido la audiencia, lo que estáis haciendo? ¿Ha habido podcast? Explicar un poquito vuestras sensaciones. Hombre, al principio un poco reconocidos asustados, porque era la hora de abrir, no había nadie, uy, que la hemos cagado, que esto lo hemos liado, no había nadie. Pero a los 10 minutos empezó a venir gente, y bastante aceptable el nivel de público. Por la tarde esperamos más con el tema torneos. Y bueno, el podcast y todo esto, bastante bien. La conferencia y la charla que hemos hecho de taller del MP3 tú como 64, bastante bien, la gente parecía que le gustaba, estaban bastante atentos. Ahora hay un poco de parón porque es la hora de comer, es normal, la gente se ha ido a comer, pero podemos que a la tarde vuelva la gente con el tema de torneos. Hemos hecho el trivia entre medio de conferencia y podcast y todo, pero por problemas técnicos una otra ha habido errores, pero que por fin los hemos solventado y a partir de ahora, al mediodía, ya los haremos bien. La verdad que el evento, de momento, para mí, ha sido, para ser el primer evento, ha sido un éxito. Yo lo que pretendía es que no viniese nadie, así podríamos tener todas las máquinas a nuestra disposición. Para viciarte. Correcto, y poder jugar y tal, pero resulta que la gente pues, ha decidido venir y yo no sé, yo calculo entre 15 y 20 mil personas más. No, yo supongo que el número de gente, no sé si habremos sido unas 300 personas o 200, 300 personas, que de verdad que para ser la primera vez estamos muy contentos. Sí, mira, una cosa que alguna gente ha comentado, bueno, que me han comentado a mí eso, que quizá les hubiera gustado que han notado faltar es algo de venta. O sea, camisetas, alguna historia. ¿Qué opináis de eso? Sí, lo tenemos en mente. Para este primer evento tampoco nos queríamos pillar los dedos. A nosotros también somos muy fan del mercadillo, somos muy fan de las tiendas, somos muy fan de encontrar oportunidad. El problema que tenemos en este momento es que, hagamos una cosa, este primer evento, para un toque de contacto con el usuario, de cada un futuro ya contactamos con vendedores y vendedores ya se interesarán para poder vender ellos. Lo que no nos gustaría, tampoco no lo tenemos claro, tenemos que terminar de hablarlo, es que no se nos metiera el mundo de la especulación dentro del evento. Nosotros hemos dedicado muchas horas, mucho tiempo personal, mucho sacrificio, todos hemos puesto un dinero para la sala, para los proyectores, para esto, para lo otro, etcétera, etcétera. Y lo que no nos gustaría es que ahora viniese alguien y es como si tú montas un evento de Spectrum y viene una gente y dice, yo voy a vender Spectrum, va muy bien. Llega allí, lo tiene todo preparadito, todo mono, llega allá y te dice, pues mira, el Gomas a 120 euros. Ya. El 128 más 2A a 150 euros. Entonces, esto es un poco un problema. Sí. Entonces, de cara a un futuro, seguro, porque ya os digo, también nosotros queremos encontrar la oferta o queremos, pero a lo mejor es encontrar usuarios para poder intercambiar cosas o comprar directamente usuarios y no tiendas. Y podemos seguir comprando en tiendas como hacemos en Francia, Inglaterra, Alemania, que son una tercera parte más económicas de las que hay a veces en España, ¿no? Bueno, sí. Ya veremos a ver cómo va. Bueno, es que realmente a mí me ha pasado tanto con este evento como con el de MSX. Yo prefiero, para eso que estamos hablando de 20 y todo eso, prefiero los macroeventos, o sea, que si Retro Barcelona o Retro Madrid. Pero para algo así, que es como potenciar un sistema, me parece más interesante esto. Y si se vende, como mucho que se vendan juegos actuales de ese sistema. O sea, darle vidilla al sistema. Correcto. Y no especulación, producto antiguo y que... Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, aquí tenemos una parte de exposición que es muy grande y muy bonita. Y tenemos, no sé, debemos tener entre la gente de MSX, que me parece que han traído 3-4 teles, más alguna que le hemos dejado, y nuestras teles de Commodore, que hemos traído unas 12, me parece que a lo mejor tenemos unas 20 máquinas para jugar. Prefiero que la gente venga a jugar, a conocer, a hablar y tal y cual, que no hacer las compras, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, para ir finalizando, pero vamos a... vosotros, bueno, cada uno de vosotros habéis dicho vuestra relación con el Commodore. ¿qué juego de Commodore para vosotros es el que más os gustaba, el más destacado? Yo, sin duda... ¿sea Amiga o...? Para Amiga diría que la gente, si tiene que probar uno, es la Another World. Porque me parece que es donde vamos a ver lo mejor del sistema, lo mejor del mundo del microordenador, digamos, con la jugabilidad que nos podría dar una consola, al menos desde mi punto de vista. A lo mejor un purista me dice, está hablando de consolas, vamos a tirarle piedras. Bueno, podría, para que me las tire, no pasa nada. Pero si me tienes que decir uno ahora, a mí me gustan mucho los shoot 'em ups, y yo creo que un juego muy bueno es el Turrican, por ejemplo. Turrican es buenísimo, con su Welcome to Turrican. Pero también me gusta mucho el Shadow of the Beast. Shadow of the Beast. Bueno, estamos hablando de clásicos en Amiga espectaculares. De hecho, yo no he tocado un Commodore en Amiga, ni... De hecho, Sushu me dejó una Amiga antes del evento, y para jugar al International Soccer. Pero así de ver juegos y tal, no he visto muchos. Y de los pocos que he visto, el Shadow of the Beast es uno de los que más me gusta, junto con el Turrican. Perfecto. Bueno, yo que tengo, para diferencia de mis compañeros, yo como nací con el Commodore 64, diré el Humbucks, o sea, el jorobado. Sí, es, sí, como decíamos en casa, el jorobado, porque es, para mí, que yo recuerdo, es mi primer plataformas, así que digamos, ya se le echó una de horas, pero horas y horas cuando era pequeño, increíble. Nunca pasaba del tercer nivel, cuarto, siempre me caía por el barranco. Es duro. Pero me acuerdo que era, venga papá, cargámoslo otra vez, y era así, todo el día quería jugar al Humbucks. No sé, me hacía gracia que fuera un jorobado, estás acostumbrado a que fuera, tuviera los héroes de las películas, ¿no? Y dices, este es un jorobado, ¿cómo puede ser que sea un héroe? Pues eso me hacía gracia. Sí, sí. Por otro lado, tú en el cole, bueno, aquí tenemos aquí el efecto nostalgia, ¿con quién tenías las peleas? ¿Con los de Amstrad, con los de MSX, con los de Spectrum? Claro, yo al ser de 85 ya me pillaba la época de 16 bits. Yo era peleillas con Mega Drive, porque yo era Super Nintendo, pero bueno, era... Aunque yo era niño raro, porque tenía la Game Gear y la Super Nintendo a la vez. Era de los dos bandos, por eso nunca me peleaba con nadie, casi. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo, básicamente Spectrum, pero tampoco en aquella época, yo soy del 81, tampoco en aquella época, claro, a mí también me pilla, tal vez con conocimiento, sobre los 11 años. Y entonces ya estábamos hablando de Mega Drive. Yo aquí también soy niño raro, porque mi primera portátil fue una Game Boy, que compraron a mis padres 4 años después de que saliera al mercado en Perpiñán. Se fueron hasta Francia porque salía a menos de la mitad del precio que la vendían aquí en España. Y claro, la discusión la tenía más por el tema de videoconsola que por el tema de microordenador. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Y yo, pues, es como tú, como nosotros, como los dos, lo mismo, me pilló ya los 16 bits, yo era más de Mega Drive. Y como dicen todos, éramos niños raros. No es que fuéramos niños raros, sino que antes éramos más pequeños y nosotros no escogíamos, eran nuestros padres que nos compraban, porque yo tuve la NES y después pasé a la Mega Drive. O sea, padres, claro, padres, hermanos, marcaba mucho esto. Sí, sí. Marcaba mucho. Bueno, pues volviendo ya y acabando con el evento, pues eso, ¿cómo veis? ¿Cuál es la intención para el próximo evento? Y sobre todo, tanto, bueno, hemos hablado de esto de las tiendas, que a lo mejor la idea es realmente uno al año en este sitio o qué. ¿Qué tal? Bueno, primero a ver las reacciones de la gente, a ver qué opinan, a ver qué fallos podemos corregir, porque siempre se puede mejorar, es una cosa que siempre opino. Y de momento sería uno al año, porque es que yo sinceramente yo veo dos al año inviable, ¿no? Yo hago uno, me ha costado muchísimo, ha sido 3 meses de esfuerzo, es una maratón, hemos llegado casi agotados al último día, pero un al año sí, a mí me gustaría hacer un al año, y aunque fuera nosotros ocupándonos la zona de juego, ir delegando trabajo, porque es que hemos sido casi otros tres, hay más gente, pero el peso hemos sido casi otros tres y entrevistas y esto, y es divertido, pero a la larga dices... Pero bueno, es eso, primero ver la reacción de la gente, los fallos, como puede decir, las tiendas, y intentar corregirlos. En principio nosotros estamos a gusto aquí, si el año que viene también querrá hacerlo aquí, de momento. Claro. Bueno, de cara al año que viene, al menos con uno al menos debería haber. De momento, este primer evento ha ido bien, y es lo que dice el compañero Sikus. O sea, esto, quieras o no, es un esfuerzo. Nosotros tampoco es que seamos unos expertos en el mundo Commodore, pero teníamos la posibilidad de organizar este evento con la gente de Commodore Plus y con un tío como es Vieno y los colaboradores que tiene, como Kopse Gieboni. y no nos quedaba otra que alguien tenía que organizarlo. O sea, nosotros no somos organizadores de eventos, pero creíamos que por justicia histórica al menos un evento al año debería haber, para que todos los amantes de este sistema o todos los interesados en este sistema nos pudiésemos encontrar. ¿De cara al año que viene? Pues bueno, volveremos a intentando hacerlo cada vez mejor. De momento, a mí me parece un acto bastante completo, pero claro, visto desde dentro es una cosa porque ya estamos viciados. Ahora es la gente la que tiene que echar una mano y decir, hay que mejorar en esto, en lo otro, y además tiene que ser la gente la que se involucre, porque al fin y al cabo los eventos no son propiedad de alguien, son propiedad de los usuarios. Perfecto, perfecto. Bueno, yo no tengo nada más que añadir porque ya lo han dicho todo, pero sí, eso, lo que teníamos pensado es seguir haciendo uno al año si todo va bien e intentar cumplir las expectativas de todo el mundo que venga, porque nosotros desde dentro lo vemos todo perfecto, pero claro, es la gente de fuera la que nos dirá si realmente lo hemos hecho bien o no. Pues nada, deciros que ha sido un placer. Hombre, yo tengo una pregunta para el entrevistador. A ver. De momento, ¿qué te ha parecido el evento? Bueno, a ver, daré opinión más tarde aquí en el programa, pero la opinión es realmente positiva. Veo más o menos las cosas como lo habéis dicho. Además, como primera edición, no está nada mal la presencia. Mucha máquina, bastante más de lo que me podía esperar, o sea, para jugar. Y otras cosas que, bueno, ya comentaré, porque si os digo todo ahora no tiene gracia. Muy bien, muchas gracias. Pero es eso, muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Y bueno, espero venir el próxima edición, no como visitante, sino como expositor, si me queréis. Obitan, está hecho. por aquí. Y eso, ha sido un placer y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. No es un juego nuevo, pero siempre es curioso dar estas noticias. Y es que un clásico de los clásicos ha sido renovado, ¿no, Jesús? Bueno, en este caso es además uno de mis aventuras conversacionales y mi juego de espectro favorito, que es el Hobby. Con una versión de 128K, que además ya empieza muy bien con una pantalla de presentación basada en la cartola original del juego de Melbourne. Bueno, con un colorido fantástico. Y bueno, básicamente lo que se ha hecho, la aventura sigue siendo la misma, pero para el 128K pues contamos con hasta 55 pantallas distintas, nuevas, es decir, lo que se ha hecho ha sido redibujar esas pantallas, y además tienen un método de generación pues mucho más rápido que el original, que sabéis que eran al final bueno, pues con vectores y rellenándose, y era un sistema de generación muy lento, que ahorraba mucha memoria, pero muy lento. Aquí estamos hablando de una versión que no se preocupa tanto del tema de la memoria, y que además, bueno, he de decir que están un poquito pasadas en las versiones, digamos, de los hermanos mayores, de los ordenadores de 8 bits, es decir, en PC, etcétera, pero bueno, con un colorido fantástico, con un estilo pues muy atractivo, con alguna pantalla en concreto que realmente consigue una ambientación muy, en fin, muy lograda. Hay pantallas que en Spectrum eran realmente muy sosas, como aquella puerta de Mirwood, que por ejemplo aquí pues incluso tiene un toque siniestro, muy misterioso, y eso pasa en varias pantallas. Incluso la secuencia está un poco del viaje, por ejemplo, por las montañas, pues está mucho más conseguida, porque en escenarios donde no existía ninguna pantalla, ningún gráfico, pues aquí vemos una secuencia que realmente te da esa sensación de estar moviéndote por un mapeado, digamos, mayor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Rivendell, que era un escenario como muy representativo, que se encontraba muy cerquita del comienzo del juego, pero que no tenía un gráfico propio, pues aquí sí que lo tiene, y además realmente bonito. Bueno, realmente te da la sensación de estar casi jugando a otro juego, y esa nueva ambientación pues merece la pena saborearla, ¿no? Así que os animo a que lo descarguéis y que lo probéis y que redescubráis este clásico con una nueva ambientación. El altavoz es la sección en donde aprovechamos para que todos aquellos comentarios que ponéis en la web, en Facebook, en Twitter, incluso en iVoox, pues bueno, pues darle su cabida en el podcast, en el programa. Así que bueno, vamos a hacer una selección y vamos con el primero. Juanfra, vamos pues allá. El primero nos lo dejó Secrecy a través de iVoox y dice lo siguiente: escuchando la entrevista a José Antonio Morales, me viene a la cabeza el por qué no me gustaban en general los juegos de ópera. Se notaba que había mucho talento técnico en la realización de los juegos, pero no eran capaces de hacerlos jugables ni disfrutables. Como esa típica imagen del nerd que acumula conocimientos pero es incapaz de resultar agradable a sus semejantes. Sir Fred, Livingstone, Woody, la abadía del crimen. La lista de juegos brillantes, técnicamente, pero casi injugable, es interminable. Por eso mismo, Made in Spain fue mi compañía favorita, porque sabía hacer cosas tan brillantes y pulidas, pero además se jugaban muy bien. Pues, a ver, lo contaba un poco José Antonio Morán en la entrevista. Decía que parte de la culpa de esto, que sí que es verdad que se lo solían achacar, aunque en realidad yo creo que se lo achacaban a todos. De Dynamic decían algo parecido, ¿no? Con la dificultad y tal. Era porque tenía, lo cuenta, que tenía un testeador que era muy meticuloso, que iba al Pixel, pero se crece. ¿Quién dijo que jugar al Spectrum fuera fácil? A ver. ¿Los demás creéis que esta apreciación que nos hace el oyente se corresponde a vuestra experiencia? ¿Que los juegos de ópera eran más difíciles que los de las demás compañías? Pues yo no sé qué decirte, porque bueno, sí, pero luego el ejemplo que da Made in Spain precisamente... ¡Ese misterio del Nilo! ¡Uy! No me parece que sus juegos fueran demasiado facilones. Yo diría que la que tuvo juegos mejor equilibrados fue Topo, sobre todo. Que los hizo con más, sobre todo a partir de cierto momento, los hizo con más jugabilidad como mejor medida. Pero los primeros de Dynamic, de la Marinera también, Made in Spain, es que en serio, Made in Spain tiene juegos muy chungos de dificultad. Y Opera, pues sí, pero también tienes cosas como el González, que son bastante superables. El Woodin te deja relativamente avanzar bastante, no sé vosotros lo que opináis. Yo creo que este hombre tenía en mente el águila de Livingstone, ¿eh? Hombre, es que el águila era muy puñetera. Hay un trauma, sí, ahí. Trauma aceleración. El águila era chunga. Pero sí es verdad que Mutalfone y Son Negro eran bastante injugables, por ejemplo. Eso es cierto. Aprovecho para decir que la temporada que viene tendrá un especial ópera, ¿no? Seguro. Seguro. Of course. Bueno, pues vamos con el siguiente comentario, Jesús. Vamos allá. Qué pena que hagáis las entrevistas en sitios tan ruidosos. La dice Glitcho en iVoox. Hombre, yo creo que, primero que, aunque esto no es Jesús lo pueda decir, pero yo creo que la entrevista también se hace donde puede o quiere el entrevistado y cuando puede. O sea, esto no es que ahí tú vas ahí, venga, vamos y quedamos. No, no, tiene además mucho trabajo. No solo eso, sino que ha habido entrevistas que las hemos dejado, nos hemos ido a otro lado. Yo recuerdo una en un burdel, un ruido ahí, unos gemidos y tal. Tuvimos que cambiarnos, salirnos de ahí corriendo a otro, un poco más tranquilo. Bueno, yo creo que menos en los probadores de Un Corte Inglés ha hecho entrevistas en todos los lados, ¿no? Jesús, así, a bote pronto, alguna vez lo has contado en alguna red social, pero la ha hecho en restaurantes, ¿no? En la cadena Bis, en todos, en Bis, en Chinos, yo qué sé, en todos. El problema es que es muy difícil, o sea, no puedes elegir muchas veces dónde lo quieres hacer y evidentemente pues siempre puede haber medios mejores, etcétera, pero hay muchos que son aquí te pillo, aquí te mato, incluso a lo mejor pues crees que no vas a tener ruido y al final lo tienes. En el caso, por ejemplo, de la entrevista de Barbero, bueno, nos metimos, en fin, os lo comento así un poco para de cachondeo, pero bueno, estábamos en un centro comercial y había 50.000 sitios en el centro comercial, seguramente silenciosos y tranquilos, nos metimos en un sitio, en una cafetería que estaba absolutamente desierta, nos sentamos, empezamos a hablar y tal, y de pronto empieza a sonar un puto frigorífico que había al lado, o sea, que eso era... que al final, gracias a Dios, no se aprecia mucho. La camarera tenía por costumbre que cada cierto tiempo se volvía loca y empezaba a colocar las cosas tirándolas, los cuchillos, ¡pah, pah! O sea, como a 3 metros de distancia, ¡pah! Colocarlo tirando los cuchillos. tenían, cada vez que ponían un café, tenían ahí el molinillo del infierno. O sea, yo no he visto un puto molinillo que hiciera más ruido que ese. O sea, yo no sé qué coño hacía. Es que yo no lo entiendo. La gente coge, cuando hace café, lo mete ahí en el perolo ese, lo pone, lo enchufa y sale el café y no suena. Pero eso era, le daba y era como una cosa, bueno, no sé. Y luego ya al colmo, ya estábamos ahí tan, bueno, un poco más tranquilos, y de pronto entra un tío, un segurata con el walkie a toda pastilla, en plan, con otro compañero, ahí con pitidos, con no sé qué. Y bueno, esto ya es, en fin, no sé, bueno, estábamos ahí ya con un poquito de cachondeo. Pero bueno, no sé, son cosas que y hay veces que crees que vas a tener mucho cuidado y no lo tienes, y bueno, y hay ocasiones en las cuales podemos hacerlo en una oficina, por ejemplo, y aún así pues hay ruidos, porque de pronto pues te suena un móvil, suena una impresora, en fin, no lo sé. Es complicado. Yo creo que al final el premio o la satisfacción o el privilegio de poder escuchar a determinadas personas a cambio de algo de ruido de fondo, pues bueno, en fin, yo creo que es un precio que yo creo que hay mucha gente que paga gustoso, ¿no? Pero en fin, que todo por supuesto es mejorable, claro que sí. Esa es la clave, Jesús, que lo importante es el contenido y los detalles, pues bueno, algún día podremos permitirnos un equipo de audio carísimo, con aislante de sonido alrededor, con el micrófono este típico que se pone en la camiseta, le pondríamos el micrófono, ¿verdad? Todo así esto, pero bueno, yo creo que lo importante es el contenido, y bueno, que esto es un podcast, no deja de ser, no es una radio, no hay dinero de por medio, y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo dicho, lo que ha conseguido Jesús es absolutamente impresionante, y todos vemos el audio de fondo, el sonido, el ruido de fondo como algo casi hasta simpático. No, de todas maneras, sí, de todas maneras también he de decir que todo esto, no sé, al final las entrevistas, una cosa buena que tienen, por lo menos las que hacemos, las que como intentamos hacerlas, es que son muy espontáneas y que son, bueno, la gente al final se siente muy a gusto, y eso contribuye, el hecho de que una la hagas en un deli, en otra la hagas en una comiendo tranquilamente. Eso también contribuye a que tengan un clima especial. Estoy seguro de que si tuvieras que poner el micrófono ese de la camisa y ya solo el acto de ponerle el micrófono y que sepa el que tiene ahí ese micrófono, igual ya no serían tan naturales. Eso es. O sea, comer con Pablo Ruiz y que te vaya contando un poco, bueno, no sé, la realidad de su empresa, pues como si, no sé, bueno, pues de una forma absolutamente coloquial, llega un momento en que la gente olvida que está siendo entrevistada, ¿no? De alguna manera. Y eso es proporciona al final una información que de otra manera no se daría, ¿no? Y eso intentamos, que sean lo más espontáneas posibles y que sean, bueno, pues desde dentro, ¿no? Desde el corazón y no tanto desde la formalidad de una entrevista como la entendemos normalmente, ¿no? Bueno, pues Javi, ¿tienes un comentario? Sí, de Paria en la web. Nos dice: felicitaros también por las diferentes secciones, aunque echo de menos que sea más regular lo del análisis de un juego particular, como hicisteis con Robocop. Bueno, pues en este caso, agradecer a Paria y decirle que en este caso voy a pedirle a él y a los demás, a los demás que opinen, que nos comenten qué juego le gustaría, y así siempre, así seguro que acertamos en el juego, ¿eh? Sin duda. Hay títulos que podrían estar muy bien, por ejemplo, Ranarama. Ese a mí me gustaría bastante, pero que digan juegos. Y no seáis malos, ¿eh? Que nos estaréis comentando luego aquí algún, Lucho por ejemplo. Pues vamos, Juanfra, con el siguiente comentario. El siguiente comentario lo firma, pone 77RUN, me voy a referir a como 77RUN, y nos lo deja en nuestra web. Paso a leerlo. Alejandro, mucho ánimo de corazón, y a pesar de las circunstancias, hacer el podcast dice mucho de tu calidad humana. Sobre el podcast, creo que era Slobulus el que comentaba sobre el trabajo de Ponce, la trascendencia de lo que cada uno hacía. A veces no se es consciente de la repercusión que va a tener. Pues bien, os diré que la noche que nació mi hija y me quedé a dormir en el hospital, escuché uno de vuestros podcasts. Pensadlo, porque ese recuerdo es de los más felices de mi vida. Gracias por vuestro trabajo, un abrazo. Bueno, es un auténtico honor la experiencia que nos hayan escuchado, ¿no? En un momento tan, tan, tan importante en la vida de alguien, ¿no? Que es cuando tienes que estar ahí esa, la primera noche, lleno de inseguridades, de que si estaré cuidando bien al niño o a la niña, que, en fin, pues estar ahí, nuestras voces sonando en los auriculares de este hombre, ahí reclinado en el sofá ese de la habitación, pues bueno, a mí, para mí es un auténtico honor. Y aprovecho para decir que bueno, que muchísimas gracias, de verdad, no tengo agradecimientos suficientes para todos los mensajes que me habéis enviado y un poco, bueno, pues muchísimas gracias, porque es un momento difícil, efectivamente fue difícil grabar el podcast en esas circunstancias, pero bueno, que como dijimos, de show must go on, y que nada, que esto para adelante, y lo dicho, muchísimas gracias. Pues a mí también me gustaría decir que es un mensaje precioso el que nos ha dejado nuestro amigo. A mí me ha hecho tilín, porque este programa es un tributo al Spectrum, pero también tiene algo, no sé si pensáis igual, algo de tributo a la forma de comunicar que significa la radio, ¿no? La palabra. Y seguro que todos tenemos experiencias como la que nos ha contado. Yo, por ejemplo, os confieso que no me puedo ir a la cama sin un auricular. Y no sé, pues han sido miles de noches escuchando La Rosa de los Vientos, el cine de lo que yo te diga. Y ahora ver que algo que hacemos desde aquí, desde el mundo del Spectrum, recibe un tratamiento parecido, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me llena de alegría, ¿eh? Y aprovecho también para mandar a todos un saludo a los que estáis, pues eso, en un hospital, lo que ha dicho Alejandro, en un hospital, cuidando de alguien, que si duda os importa, si estáis ahí en la brecha, estudiando para las semanas que vienen, yo qué sé, trabajando en un turno de noche. A todos aquellos que estáis en esa situación, ánimo y un saludo. Vamos con la primera entrevista del programa, y es que, como bien sabéis, tenemos dos entrevistados y además de muchísimo nivel. Empezamos con José Emilio Barbero, que lo conoceréis por Microhobby. Y bueno, lo típico, Jesús, cuéntanos un poco cómo fue la entrevista, cómo la preparaste y bueno, qué te pareció este buen hombre. Bueno, pues he de decir que fue una charla muy, muy agradable. Muy agradable. Es un hombre encantador. Tiene ahí algo, no lo sé, pues que uno, a mí por lo menos me pasó, ¿no? Que visualizas todavía al chaval entusiasta que se ocupaba de hacer aquellos destripes de juegos y aquellos análisis de programas en Micromanía. Y es, no sé, es una sensación muy curiosa, ¿no? Hablabas con él y de pronto le salía ese entusiasmo, ese brillo, ¿no? Y ese orgullo de haber sido protagonista de aquella época, ¿no? Y de aquellos años, y bueno, haber formado parte de la industria del videojuego de alguna manera. También ha respondido a muchas incógnitas que tenía, bueno, que teníamos los aficionados, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues hasta qué punto se trataba bien aposta a los juegos españoles, ¿no? que bueno, de esto pues hemos debatido muy a menudo, ¿no? Pues la respuesta está muy claramente en la entrevista, o si recibían presiones de las compañías para que las críticas fueran benevolentes, ¿no? No sé, preguntas muy interesantes y respuestas todavía, por supuesto, muchísimo más interesantes. En fin, casi esto va a ser una especie de guía de todo lo que quisiste saber en realidad de cómo funcionaba la revista Micromanía, pues aquí mismo, ¿no? Y yo también he de decir una cosa, que esta entrevista no hubiera sido posible sin Juanfra, ¿no? Porque Juanfra ha sido realmente el que ha perseguido esto, el que ha querido, el que, bueno, consiguió el contacto, el que habló con él. Esta entrevista es la puedo haber hecho yo, pero Juanfra es realmente el alma de lo que vais a escuchar, y a mí sí que me gustaría que comentara alguna cosita al respecto. Bueno, pues a ver, hasta ahora aquí en el podcast nos hemos ocupado básicamente de Microhobby, pero no sería posible entender la realidad que teníamos aquellos días si no fuera por la otra gran pata de la revista, la otra gran revista que hizo de columna en el sustento de nuestra afición, que fue Micromanía. José Emilio, a quien yo siempre he admirado desde que leía sus crónicas, empezó mandando, no sé si os recordáis, seguramente sí, aquella sección de Micro Hobby de Poke y Toque, pues era eso, un chaval como nosotros que se destripaba sus juegos y que mandaba sus trucos a la revista. Y de ahí veréis cómo nos cuenta cómo fue pasando por los distintos estratos de tanto de Micro Hobby como de Micromanía. Y luego su carrera siguió vinculada con la prensa unida al videojuego. Y lo que dice Jesús es realmente subrayable. Con toda la larga experiencia que ha tenido después, por ejemplo, dirigió la revista de Xbox en España, os vais a quedar posiblemente encantados con la forma tan cariñosa de la que habla de sus inicios con el Spectrum. Yo creo que es como si no hubieran cogido de la mano 30 años más tarde, no hubieran metido en la redacción de Micromanía y no lo, como en estas películas que el que viaja por el tiempo puede ver pero no tocar, y nos hubieran enseñado todo. Yo creo que aquí Jesús ha hecho un magnífico trabajo con la entrevista y seguro que os va a gustar. Y he de decir una cosa, que luego, bueno, como siempre pasa, fue tal la cantidad de recuerdos que se le despertaron, que cuando terminamos luego siguió habiendo un torrente de cosas que además, bueno, las puedo contar después, algún detallito, pues la verdad es que francamente divertidas estas típicas cosas que luego cuando nos pasa muy a menudo, terminamos una entrevista, joder, me estoy acordando ahora de no sé qué, bueno, luego os cuento alguna cosa graciosa. Y lo que dice Juanfe es totalmente cierto, esto es como una especie de viaje al pasado, nos vamos a sentir en la redacción, nos vamos a sentir entrando en la revista, vamos a casi visualizar cómo hacía su trabajo y vamos a descubrir y vamos a ver hasta cómo se hacían aquellos mapas los cuales disfrutábamos en las revistas. Vamos a descubrir muchas cosas y bueno, disfrutadlo. El programa de hoy vamos a regresar otra vez al mundo de las revistas de la época, las revistas de los 80, de aquellas Micro Hobby, de aquellas Micromanía, y esta vez lo vamos a hacer de la mano de José Emilio Barbero, al cual, bueno, pues agradecemos mucho el que estés con nosotros. Es un placer, la verdad. Y además ha sido una entrevista muy perseguida porque, bueno, hemos tenido ahí cosas logísticas, sí. En fin, que ha habido que acoplar. Ha costado, pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar de una forma, pues, como siempre, muy muy poquito original, porque te vamos a preguntar por tus comienzos o por esos primeros momentos en los que apareció tu nombre en las revistas de aquella época, en aquella sección de Toques y Poques. Bueno, pues aparecía frecuentemente un lector llamado José Emilio Barbero, de Madrid, y quería que recordaras aquellos momentos, los que eras un lector más. Sí, la verdad que todo lo que me pasó en aquella época fue un poco producto casi de la casualidad, es decir, que hasta el hecho de yo llegar a conocer el Spectrum fue pura casualidad, ni siquiera fue idea mía, fue idea de una de mis hermanas, de la mayor, uh-huh. que me comentó, oye, he visto un anuncio por ahí de una especie de trasto que hay que sirve para hacer programas y no sé qué, y a ti te gustaría tener uno y tal, porque es tu cumpleaños ahora, pues si quieres te lo podías pedir y tal. Y dije, pues venga, pues vale, sin tener la menor idea de qué era. O sea, y así fue como el Spectrum de 48K llegó a mis manos. Llegó a tu vida. Claro, lo que pasa es que, pues como yo creo que mucha de la gente de aquella época, fue como una revelación, ¿no? De repente aquello que de primeras, el día que lo tenía así metido en una caja, no sabía muy bien para qué valía, de repente se convirtió como en el centro de mi universo, ¿no? A todos los niveles, como entretenimiento, como una máquina que destripar por dentro, sacarle todos los secretos que había. Yo creo que ese nivel quizá haya sido, yo creo que no ha vuelto a haber nada igual, ¿no? Porque ahora todos tenemos iPads, tenemos móviles y tal, pero nadie tiene el nivel de conocimiento de lo que tiene en las manos como se tenía del Spectrum, ¿no? Que realmente es que sabíamos todo, ¿eh? Sabíamos hasta programar en código máquina, que es una cosa que ahora ya solo lo hacen la gente que ha estudiado, ¿no? Tú eras, porque entonces tú eras, además, en cuanto a gustos, una especie de mezcla, es decir, que te gustaba destripar el ordenador y saber programación, sí, etcétera, sí. Pero luego también, por otro lado, eras un jugón. Yo creo que como la mayoría de la gente de la época, porque fue algo que se dio además, ya que luego vamos a hablar de las revistas, yo era, en aquel momento, era un lector más de micro hobby, porque fue, claro, imagínate, comprar el Spectrum y inmediatamente decir, empezar a buscar información, y acto seguido, pues lo que le pasó a todo el mundo, anda, hay una revista que se llama Micro Hobby que habla de esto, pues la voy a comprar, y si el Spectrum fue una revelación, pues Micro Hobby fue la segunda revelación, ¿no? De repente una revista en la que encontrabas todo lo que querías saber de esa máquina que tenías ahí. Te hablaban de los juegos, te hablaban de los entresijos, te hablaban de hasta cómo retocar el hardware, ¿no? Que ahora es una cosa que ya quitando temas de piratería y tal, uno no se la plantea, ¿no? Es que se hacían todo tipo de trastadas con aquel Spectrum. Y poco a poco, pues me pasó como mucha gente, que partiendo de un desconocimiento absoluto, fue adquiriendo más conocimientos, y empecé a ser una de las personas que aportaba cosas a las revistas, y fue como pasó. Es decir, empecé a hacer programitas, empecé a hacer cargadores, empecé a encontrar trucos, y como me parecía muy divertido aquello de que se podía enviar a la revista, pues la verdad que cada vez fui enviando más aportes y más aportes y más. Pero a ti quiero decir, llega un momento en que se fijaron en ti, ese chico que mandaba tantas cosas, que tenía conocimientos, que no sé qué, entonces te contactan contigo, es decir, que te empiezan a pedir a ti cosas en el sentido de... Vuelvo a apelar al tema un poco de la casualidad, es decir, que yo en este sentido me siento muy afortunado, porque muchas de las cosas que me pasaron en aquella época no fueron ni planificadas ni tan siquiera buscadas, ¿no? El Spectrum no fui yo el que lo busqué, un poco fue, parece, el que me buscó a mí, ¿no? Y en ese sentido pasó un poco lo mismo, es decir, que en un momento dado tuvieron un hueco en Micromanía, una de las personas que colaboraba habitualmente con ella se dejó de colaborar y se pusieron en contacto conmigo precisamente por eso, porque tenían mis datos, mi teléfono, y buscaban colaboradores. Y entonces me dijeron, oye, mira, pues te apetecería esto que estás haciendo de una forma espontánea, necesitaríamos gente que nos escribiera ya artículos, es decir, un artículo sobre un juego extenso, con sus mapas, con sus cargador, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a encargarme cosas. En ese momento yo trabajaba, hacía las cosas para ellos desde casa, lo cual conllevó más de una vez que me pasara, recuerdo haber estado al menos una vez casi uno o dos días sin dormir, en concreto por un juego que me endosaron, que sobre todo el tema del cargador me dio bastantes problemas. ¿Cuál lo era? Pues creo recordar que era, ¿cómo se llamaba? Era de motos, Enduro Racer, el Moto Racer, todo pues el Enduro Racer, yo creo. El juego no tenía nada especial, pero el cargador era que en aquella época, que algunos lo recordarán, de las protecciones turbo, y era un sistema bastante complicado de poder romper. Y encima lo fueron complicando más. Primero estaba la protección turbo 1, la 2, la 3, y cada vez fue haciéndose más complicado. Y a mí me cogió justo en un cambio de esos de protección. Y realmente fue horroroso hacer aquel cargador, horroroso. Luego el juego era pues una especie como de outrun de motos, con lo cual tampoco tenía mucho que contar. Pero recuerdo que me costó, vamos, muchísimo. De hecho, no recuerdo si al final hice yo el cargador o lo acabó haciendo otra persona. Lo que es seguro es que luego al Enduro Racer no has vuelto a jugar. Te salía, te daba alguna urticaria, seguro, o algo, ¿no? Seguro. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, pues esa fue la cuestión. Me llamaron y poco después, otra vez fruto de la casualidad, lo que queda ya no es un hueco como colaborador, sino un hueco como redactor. Es decir, hay una persona que deja el equipo, y entonces necesitan ya alguien en plantilla. De nuevo me llaman y claro, esta vez sí que realmente para mí fue una sorpresa grande. Yo en aquel momento estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando informática y realmente la última cosa que se me pasaba a mí por la cabeza era trabajar en una revista. O sea, encontrar trabajo, así de golpe, ¿no? Ni siquiera lo estaba buscando, vuelvo a lo mismo, es decir, otra vez una cosa que no buscaba. Pero de haber buscado trabajo, pues yo en aquel momento estaba pensando, pues eso, probablemente en ser programador. Fuera a nivel de informática seria, entre comillas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, informática de gestión o tal. O informática enfocada, incluso haber hecho videojuegos, que también me hubiera gustado. Pero yo quería aprender a programar. Y bueno, el caso es que me llamaron, me costó decidirme, pero al final tomé la decisión que, bueno, podía ser interesante, que era una oportunidad profesional. No solo eso, en el fondo era un sueño. Es decir, que de repente te plantean que esa revista que tú llevabas meses leyendo y que para ti era como, no sé, un mito, y de repente pensar... No sé, es que si eres músico es como que te digan los Rolling Stones, oye, mira que Richard, que este fin de semana no puede tocar, que si te apetecería venir a tocar con nosotros, ¿no? Claro, pues al final realmente lo que pasó es que acabé perdiendo el culo, ¿no? Y dije, bueno, ahí venga, de cabeza vas. Mañana, mañana empiezo. Y en el momento en que tú, digamos, ya te ofrecen ya no solo ser un colaborador y mandar ocasionalmente información o cargadores o pokés o lo que fuera, sino digamos ya ser redactor, es decir, pasar ya, digamos, a plantilla, tú en ese momento, o sea, empiezas realmente en microhobby más que en micromanía, vas simultaneando las dos cosas. Es al revés, yo empecé en micromanía, realmente yo era un redactor de micromanía. Lo que pasa que, bueno, realmente al final éramos equipos muy pequeños, había mucho contacto, la planta en la que estábamos era una planta diáfana, en la que estaban todas las redacciones juntas. En aquel momento en Hobbypress, de hecho, no solo había revistas de videojuegos, había también revistas de otros estilos, de aeromodelismo y tal. Y había mucho contacto, y al final sí es verdad que había gente de microhobby que escribía cosas en micromanía, y yo hice mis aportes en microhobby. De hecho, todo el tiempo que estuve allí, pues también figuré como redactor de microhobby, pero realmente a mí se me contrató como redactor de micromanía. En el microhobby, en el 164, en el número 164 de marzo del 88, ahí apareces acreditado ya como redactor, sí. Eres Ángel Andrés, Jesús Alonso, junto con colaboradores de entonces como Primitivo Francisco, Samudio, sí. Armador Merchan. Sí, realmente con quien yo trabajaba codo a codo era con Ángel de Andrés, que era mi compañero de fatiga, para entendernos. Digamos, éramos muy buenos amigos. ¿Y estabais ya ahí físicamente en la redacción de Hobbypress? Sí. Yo, además, mira, tengo de los primeros recuerdos que tengo de cuando entras allí, ¿no? Que yo el primer día estaba absolutamente deslumbrado. Y quizás de los recuerdos de aquel momento, Lo que más me llamó la atención precisamente fue el sitio en el que estaba sentado Ángel. Ángel estaba sentado, él estaba rodeado como por tres mesas y era como Nacho Cano, si recordáis Nacho Cano cuando tocaba con Mecano, que él estaba como a dos manos con 20 teclados, pues Ángel tenía eso, o sea, eran monitores, ordenadores, impresoras. Bueno, yo vi aquello y dije, yo quiero esto, o sea, yo quiero estar así. Y dos días después tenía un sitio muy parecido, donde teníamos 20.000 Spectrums que estaban todos retocados por Primitivo, por Primi, que les había hecho pues mil trastadas, para facilitar el trabajo, ¿no? Que había un montón de botoncitos que te permitían hacer volcados de pantallas, la verdad que era muy chulo. Aquella época trabajar allí era algo muy chulo. Y sobre todo el tener la oportunidad de ser los primeros a jugar los juegos, ¿no? ¿Cómo era ese proceso? Por ejemplo, el tema de cómo os organizabais el trabajo, es decir, que teníais por vuestras manos, tanto en micromanía de una manera, digamos, para destriparlo de una forma más extensa, pero en microhobby además con una periodicidad muy elevada, porque bueno, cada semana estabais ahí comentando todas las novedades. Pasaban por vuestras manos todo lo que salía en el mercado, prácticamente. o por lo menos lo más destacable. Entonces, ¿cómo hacíais? ¿Os empezaban a llegar, os llegaban a redacción juegos directamente de las compañías? ¿Y hacíais alguna especie de reunión entre vosotros para acordar qué era lo que recibís indicaciones? ¿Os decían, oye, esto lo tenéis que cuidar más, tenéis que ocuparos más de esto? ¿Cómo era el asunto? Vamos por partes, que me has preguntado muchas cosas a la vez. Lo primero, el sistema de trabajo, pues es... claro, ahora es hasta divertido recordarlo. Porque, claro, no existía internet, no había email. Ahora todo parece muy fácil, pero en aquel entonces, por ejemplo, la sección de noticias se hacía, lo recuerdo perfectamente, había dos formas de hacerla. Una, teníamos una fuente en aquel momento que eran las revistas británicas, que siempre que podíamos las comprábamos, cada vez que alguien iba allí las compraba, y por un lado era una fuente para aprender, porque no hay que olvidar que nosotros estábamos aprendiendo a hacer revistas a la vez que las hacíamos. Y por otro lado, el sistema más fiable para el que las compañías enviaban novedades eran unos sobres en los que venía un folio escrito y unas diapositivas. Y con eso era con lo que tirabas para a lo mejor tener que escribir una preview, sin poder ver un vídeo del juego porque no había YouTube. Había que echarle mucha imaginación. Y era una forma muy curiosa de trabajar. Claro, había veces que decías, alguien me ha contado, alguien de la compañía, que el mes que viene va a sacar este juego. Pero a lo mejor hasta dentro de 2 o 3 semanas no voy a poder hacer nada, porque me ha prometido que me va a mandar las primeras imágenes, pero las primeras imágenes se enviaban por correo ordinario. Claro, eso... Ahora parece, es que era la noche de los tiempos, incluso el sistema de trabajo, es decir, no tenía nada que ver. Ahora todo son facilidades. En aquella época incluso los ordenadores que teníamos, pues eran Amstrad con monitores de fósforo verde, que se trabajaba con disquetes. Había muchísimas veces que perdíamos los artículos una vez que los habíamos terminado de escribir. Bueno, eso es que eran poco fiables, ¿eh? O sea, eran poco fiables, sí. Y un poco, bueno, digamos que había una dirección que era la que marcaba, en mi caso había dos personas que estaban por encima de mí, que era el director de la revista y la subdirectora, Domingo Gómez y Cristina, y ellos tomaban un poco las decisiones, ¿no? Ellos y el dueño de la compañía. Que era José Ignacio Gómez Centurión. Y luego nosotros un poco ejecutábamos el trabajo. Entonces yo, por ejemplo, no tomaba parte en las reuniones en las que se decidía si iba a ser portada este juego o los contenidos. Eso, digamos que había... Bueno, te venía ya hecho todo eso. Sí, eso las dos personas de dirección tomaban todas esas decisiones. Ajá. Sí, es verdad que a lo mejor nosotros alguna vez sugeríamos artículos, ¿no? Lo que sí era un proceso muy divertido, era cuando ya estaba a punto de terminarse la revista, era cuando se hacía la portada y los titulares. Sí, era algo que habitualmente los titulares de portada hacíamos en equipo. Y de hecho era un momento muy divertido, porque recuerdo que nos sentábamos y nos tirábamos una hora de esto que se llama ahora brainstorming, ¿no? Que antes era simplemente gente pensando. Y siempre nos dábamos un poquito el lujo de, como ya se había acabado la revista, se había terminado el cierre, lo peor ya había pasado, la primera media hora por lo menos era de relax y era a ver quién decía la parida más grande. Entonces siempre los primeros titulares eran chorradas y bromitas, y luego ya no, ya luego era un pique a ver quién daba el mejor titular, que al final era el que se quedaba en la portada, ¿no? Era un proceso divertido. Yo creo que con eso a lo mejor te he contado un poco cuál era el sistema de trabajo, que de todas formas ya sería alargarnos demasiado, pero que a nivel técnico todos los procesos de aquella época para hacer una revista se han modernizado hasta tal punto que son irreconocibles. Es decir, ahora todo es autoedición, InDesign, QuartPress, Photoshop. En aquella época no existía el Photoshop, en aquella época no existía la autoedición. Se trabajaba con lo que se llamaba galeradas, que muy poca gente lo conocerá, pero que realmente eran como columnas de impresas de papel que había que ir recortando, y con eso se montaban las páginas, se ponían las diapositivas y eso se mandaba a fotomecánica y con eso se hacían... Bueno, era un proceso muy largo, muy tedioso, muchísimo más complejo. El mero hecho de tener que cambiar una palabra, porque a lo mejor nos habíamos confundido en un texto o algo así, suponía tener que reajustar todo a base de recortar. Era un proceso muy artesano para lo que es ahora. Pero bueno, quizá también por eso, yo creo que estas revistas a lo mejor también se recuerdan como algo que yo creo que trasciende a las revistas de ahora, ¿no? Las revistas de ahora pues son simplemente papel. Y yo creo que la gente no las guarda. Y a mí me sorprende ver ahora que hay gente que tiene las conexiones enteras de Micromanía. Hemos de decir que hemos traído, porque tú empezaste a colaborar o empezaste a tener presencia en la revista a partir del número 27. Si no me equivoco, que igual me equivoco, ¿eh? Pues desde luego no seré yo el que te corrija, porque la verdad es que no lo recuerdo. Pero bueno, el de la primera época, ¿no? Entonces, bueno, son revistas que la verdad es que me he traído, bueno, pues las últimas de la primera época. Son revistas, la verdad, que muy bonitas. O sea, quiero decir que aparte de que tener sus dibujitos y sus cosas, pues tenían a nivel de diseño, pues tenían su... Bueno, pues sus fondos y sus cosas. Tenían ya sus... En el número 27 ya estaba su sección dedicada a las consolas, ¿no? Que empezaban a asomar ya. Las secciones de lo nuevo, que era una de las que, junto con la de patas claro, arriba, las que más veía la gente. Y que introducía, ibais introduciendo cambios, porque, bueno, además no eran estáticas precisamente las revistas no. En cuanto a diseño, o sea que realmente no, de un mes a otro podías encontrarte... Por lo que comentaba, que, insisto, aprendíamos sobre la marcha y también, si es que a lo mejor está feo decirlo, pero lo que comentaba, comprábamos revistas de Inglaterra para ver de ideas, no sé si ellos lo harían al revés, pero nosotros también le fusilábamos ideas, ¿por qué no decirlo? ¿No? Si es que era una época donde todo el mundo estaba aprendiendo y yo creo que incluso con los propios juegos pasaba también, ¿no? Que surgía una idea, alguien inventaba la técnica Filmation y de repente se hacían 700.000 juegos que todos utilizaban la misma técnica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, era una época que era así, ¿no? Se estaba aprendiendo sobre la marcha, también se cambiaba mucho, nos íbamos profesionalizando poquito a poco, porque hay que decir que al principio todos éramos muy amateurs y poquito a poco pues fuimos haciendo un trabajo más profesional, ¿no? Uh-huh. Por tus manos realmente caían... Bueno, juegos de todos los pelajes y de todos los tipos. Te dejo una pregunta sin contestar, que aquí, si no me la vas a volver a hacer luego, porque es una cosa que se habló muchísimo y si yo creo que se sigue hablando todavía, que era que si se nos presionaba para... Ah, sí, luego te voy a preguntar más de eso, sí. Ya te digo que no, por lo menos... Claro, yo he trabajado en muy distintas épocas de esto, es decir, es verdad que empecé en Micromanía y en Microhobby. Luego he tenido paso por otras editoriales donde he tenido otras experiencias y he trabajado en otras revistas, en Computer Gaming World, he sido director de la primera revista oficial de Xbox. El sector fue cambiando con el tiempo, se fue también profesionalizando más, ya no hablábamos de determinadas cifras, sino que ya cuando una compañía sacaba un producto, ya, sobre todo estoy hablando a lo mejor de 10 años a esta parte, se jugaban millones de euros con lo que sacaba. Ahí se empezó a presionar un poquito más. En aquella época realmente no había esa presión. Y si alguna vez la hubo, yo recuerdo un caso puntual en el que alguien se enfadó mucho por una crítica, además curiosamente que o casualmente la había hecho yo. Y... ¿Se puede comentar de qué o quién? Sí, porque yo creo que a estas alturas... No creo que se vayan a molestar. No, probablemente ya no estén en el sector y... Bueno, yo creo que ya ha llovido mucho desde aquello como para que nadie se enfade. Pues seguramente muchos lectores recordarán que se hizo un juego de Sabrina. Ajá. Cuando todo aquel fenómeno de que ya salió en Nochevieja y se le escapó una tetilla y tal y no sé qué, se hizo un juego... Y yo estoy seguro que los chavales que lo hicieron con mucha ilusión, como lo hacía la mayoría de la gente que se puso a trabajar en hacer juegos en este país en ese momento. Pero yo creo que se juntaron un cúmulo de circunstancias. Ellos eran muy nobles, tenían muy poca experiencia. La compañía que les contrató lo que quería era sacar un producto muy rápido, porque querían aprovechar ese fenómeno de Sabrina del momento. Yo creo que probablemente se les presionó mucho y hicieron un juego muy en muy malas condiciones. Yo creo que probablemente ese fue el quid de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Que ahí había un oportunismo y entonces hicieron un producto que bajo mi punto de vista tenía una calidad muy mala, muy mala. Acertaste, ¿eh? No era muy difícil, yo creo que se lo dio cualquiera, pero sí es verdad que los directivos de la compañía se enfadaron mucho con la crítica que hicimos, porque bueno, ellos estaban gastando un dinero en publicidad de ese juego y entonces intentaron presionar por esa vía, ¿no? De pues os retiramos la campaña de publicidad y realmente no, o sea, no llamaron para pedir la cabeza del director, del redactor que había escrito el artículo. Y tengo que decir que desde la empresa en la que estaba en ese momento, que era Hobby Press, no solo se defendió mi cabeza, sino que además se les puso muy en su sitio, ¿no? Se les dijo, mira, estos son dos cosas diferentes. Es decir, si vosotros queréis seguir poniendo publicidad, ponerla, pero el hecho de que pongáis publicidad no va a hacer que un juego que es malo, nosotros digamos que es bueno, porque perderíamos el respeto de la gente que nos compra. Estaban cegados por el pezón de Sabrina y entonces probablemente por el conjunto de la teta de Sabrina. No hay que despreciar el resto. Sí, que tenía su tamaño y eso podía hacer que te eclipsara probablemente. Pero bueno, sí, ya te digo que en aquel momento no habría presiones. Lo que sí había, pero eso lo puedo decir con mucha tranquilidad y mucho orgullo, y yo creo que la gente lo notaba, lo percibía y probablemente lo agradecía, era que había un cariño especial hacia los juegos hechos en España. Pero que eso es otra cuestión. Es decir, que yo creo que se miraban con mejor ojo, o con mejores ojos, o yo por lo menos lo veía así, los juegos hechos por nuestra industria, que a lo mejor el mismo juego, si hubiera venido de fuera, pues quizás lo hubiéramos visto un poquito peor. Puedes llamarlo chauvinismo, lo puedes llamar como quieras, pero para mí era importante que cuidáramos un poco el producto nacional, ¿no? Que fuéramos cariñosos con él. En tanto en cuanto, primero, había un grupo de chavales ahí detrás que estaban tan ilusionados como nosotros, ¿no? Haciendo eso, que también estaban aprendiendo sobre la marcha, que no había ninguna escuela para aprender eso. Ahora sí hay, ahora hay hasta universidades en las que puedes acceder y aprender programación, y programación enfocada a videojuegos, ¿no? Que es me parece realmente alucinante. En aquella época había chavales en casa que se las veían y se las componían para, a través de lo que veían en Micro Hobby, aquí, con el libro que compraban de código máquina, de no sé qué, eran capaces de hacer juegos. O sea, eso era alucinante. Y gente que tenía un talento artístico brutal para conseguir que con aquellos píxeles que daban lo que daban de sí y tan poquitos colores, hacer auténticas obras de arte, ¿no? Y eso lo valorábamos mucho. Entonces sí es verdad. Luego también es cierto que con el paso del tiempo nosotros fuimos trabando mucho trato con las compañías, ¿no? Teníamos un trato muy fluido, pues, con Dynamic, con Topo, con Opera. Los veíamos a menudo y entonces había gente que ya es que no eran ese señor que había hecho ese juego. Es que eran, no amigos, pero sí amiguetes, conocidos. Y entonces, bueno, pues sí había ese cariño hacia los productos españoles, ¿no? Pero luego llegaría el momento de pegarles algún estacazo. Lo hubo. También es verdad que había una cosa que estaba muy bien, ¿no? Yo recuerdo el de forma indirecta, que algunos de los redactores de aquella época ya hemos intervenido en productos españoles. Me explico. Hubo casos, por ejemplo, cuando los juegos estaban en desarrollo. Recuerdo algunos casos específicos, a lo mejor el Emilio Butragueño Fútbol, creo que recordar que fue con Aspar o con el juego de Perico Delgado, el de bici y el de motos, que nos los enseñaron en proceso de desarrollo, para decirnos un poco, ¿qué os parece? Y fue un poco polémico, porque nosotros que ya teníamos una buena relación con la gente de aquellas compañías, por lo que comentaba antes, porque hay un trato muy fluido, el decirles, pues os tenemos que decir que es que no nos gusta nada. Es más, que es que nos parece muy malo. Y entonces hubo un poco ahí reacción a decir, joder, pues si a esta gente que nosotros, oye, también pensamos que entienden, ¿no? Porque tienen muchos lectores, la gente parece que respeta su criterio, no les parece bueno el juego, pues en algo nos tenemos que estar equivocando, ¿no? Y sí es verdad que se retocaron un poco los juegos. No acabaron siendo brillantes, porque de hecho los que he mencionado ninguno fue brillante, pero sí mejoraron respecto a las primeras versiones que vimos. Y palos hubo, ¿eh? Palos hubo. También hay que tener en cuenta que el hecho de que en aquel tiempo había una producción bestial de juegos. Es decir, que se nos ha olvidado un poco, pero Dynamics sacaba un montón de juegos al año. Topo sacaba un montón de juegos al año. Opera sacaba muchísimos juegos al año. ¿Qué ocurre? Pues a lo mejor que el 8 que le ponías al 1 acababa compensando un poco el 4 que le ponías al otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que... Quedabais bien. Quedábamos bien. Razonablemente. ¿No? Razonablemente bien. Sí, sí. Bueno, juegos que... me he traído originales. Juegos que tú tienes firmado y comentaste, ¿no? Por ejemplo, pues te ocupaste de... Bueno, ahora cuando veas esto Lomo Rosa, de pronto tendrás ahí un Deja Vu. El Rigar... no lo sé, el Trantor, por ejemplo. El Outrun, que yo creo que estuviste también con él. Sí, sí, sí. Outrun recuerdo especialmente como, y lo recordarán, a lo mejor me falla la memoria ahora, pero creo que no, que uno de los grandes quebraderos de cabeza de este juego era que a partir de, yo no sé si era ya el primer circuito o no sé qué, para ir cargando los sucesivos circuitos, una vez que los completabas, que costaba Dios y ayuda en algunos casos completarlos, tenías que cargar otra vez. Y claro, era muy divertido cuando después de tres o cuatro carreras que te había costado una barbaridad pasarla, te encontrabas con aquel mítico tape loading error y ya, ¡puf!, nada que hacer, tenías que volver a empezar otra vez a jugar. Gran problema. Gran problema, sobre todo cuando tenías que terminar el juego para poder escribir un artículo. Sí, sí, sí, ahí, no hay que perder de vista esa perspectiva, sí, que si estás jugando y se te fastidia la partida, pues se te fastidia, pero cuando tu profesión depende de ello, ya la cosa es más complicada. De la Bahía del Crimen, pues bueno, al final es como que no hiciste, porque yo creo que la review estaba firmada por Cristina. No es un juego que yo tocara. Uh-huh. Y si te digo la verdad, además voy a hacer una confesión pública, que a lo mejor habrá mucha gente que le fascine. Siento por este juego, yo creo que no sé qué decirte, es un juego mítico, ¿no? Estaría tonto que yo dijera ahora que no es un buen juego. Pero sí es verdad que a mí fue un juego que nunca me atrajo demasiado. Fue un juego que nunca jugué demasiado. Pero fíjate, a ti y a mucha gente. Hablábamos con José Antonio Morales, que al final es Opera, quiero decir, que es la compañía que se encargó, iba a decir, de hacer el juego. Bueno, lo hizo Paco Menéndez, luego acudió a Opera y en Opera se ocuparon de hacer el resto de versiones del juego. Pero, por ejemplo, Morales comentaba que veía la brillantez tremenda del juego, pero... había ahí algo pues que probablemente, no lo sé, pues que sería que estaba muy avanzada su época, que exigía, digamos, una forma de jugarse como más... Era muy, más muy delicada, rígido, muy rígido. Y entonces eso, pues él cuando lo vio, pues en fin, intuyó lo que al final también pasó, que acompañó la crítica, acompañó, digamos, los premios, pero sin embargo luego el tema de ventas, pues no acompañó tanto. Pasa en otros medios, ¿no? También pasa en el cine, ¿no? Que esas películas de culto de las que todo el mundo habla y al final han visto tres, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que, bueno, a nivel de, hay que reconocerlo, a nivel de programación fue tan brillante, o sea, estaba tan por encima de todo lo que se había hecho hasta aquel momento, que hay que quitarse el sombrero, solo por eso. Pero sí, para mí no fue el juego más disfrutable que ha pasado por mis manos. Tengo muchísimos mejores recuerdos de muchos otros. Livingston, supongo. Tú aquí te ocupaste tú de hacer reviews incluso para otros sistemas, porque estamos hablando de básicamente 8 bits, claro, y hablando de, claro, Spectrum, pero también, por ejemplo, en el Micromanía venía una review, sí, del juego de la versión de PC. Sí, sí, sí. Hombre, en aquel momento hacíamos, yo creo que reviews fundamentalmente de Commodore, de Amstrad, de MSX, y también empezamos a hacer algunas cosillas de PC. Luego ya se incorporaron Amiga, Atari. Yo lo que pasa es que siempre estuve muy vinculado al Spectrum. Y luego posteriormente fui más de Atari que de Amiga. Que había como bandos, ¿no? Sí, sí. Y lo sigue habiendo. Y tuve un MSX en casa durante algún tiempo, que acabé regalando no hace mucho al actual director de Micromanía, a Paco. Pero nunca sentí la vinculación que sentí por Spectrum, ni por Amstrad, ni por MSX, y eso que tenían mejores sonidos, tenían más colores. No. Siempre fui, la verdad que fui un Spectrum maníaco desde el minuto cero hasta que dejé de estar allí. Y de hecho, si me preguntas, o sea, si me hubieras preguntado que no, realmente no lo recuerdo, ¿eh? ¿Qué versión comenté? Pero si hubiera tenido que apostar, hubiera apostado porque comenté la versión de Spectrum. Pues quizás lo hiciste. Hay algunas, el caso es que hay algunas reviews que están firmadas, que aparece tu nombre, hay otras que no, que aparecen sin firma. Por ejemplo, la parte de 16 bits pues tendía a salir sin firmas. Y esto era, es decir, esta política de firmas de los artículos, ¿esto cómo funcionaba? ¿Por qué en unos periodos se firmaban, en otros no? ¿A qué obedecía? Tengo que confesarte que no lo recuerdo demasiado bien. Uh-huh. Me voy a tirar un poco a la piscina. Pero creo recordar que a veces lo que pasaba era que yo creo que era ya un poco repetitivo a veces, ¿no? El ver 17.200 veces la firma del mismo redactor, ¿no? Entonces, sí es verdad que a lo mejor nosotros sí poníamos empeño en firmar determinados artículos que considerábamos, o bien porque nos habían quedado, bajo nuestro punto de vista, muy brillantes o divertidos, o bien porque el juego, a lo mejor, pues como un Livingstone, supongo, ya que lo hemos citado, o una Abadía del Crimen, era el juego que todo el mundo quería comentar, ¿no? Ese es el que tú querías que saliera firmado. Luego había otros juegos que eran más de segunda línea, pues que hay que estuviera tu firma o no, como que te daba un poco igual, ¿no? Y luego, pues a lo mejor podía ser el caso de que lo hubiera hecho algún colaborador y que por lo que fuera no se había firmado. Insisto, no me atrevería a mojarme demasiado porque no lo recuerdo. Mira, traigo aquí otros juegos que tú, yo creo que te ocupaste en su momento de, bueno, con los diferentes formatos que hubo en la época, ¿no? Desde lo de, tenemos aquí un Rescar, por ejemplo, de, con la edición aquella de Mr. Chief, ¿no? En el formato estuchito, el Thundercats, el Inside Outing. Tengo que confesarte que no, que no te acuerdas. Que de algunos juegos me cuesta mucho acordarme, porque es que fueron infinidad de juegos muchos los que pasaron por nuestras manos. Tengo que decirte que de los que me acuerdo tan vívidamente que venía pensando que de algunos incluso yo creo que todavía sería capaz de jugarme, por ejemplo, el Sabre Wolf, seguramente, y creo que todavía sería capaz de terminarlo de una sola sentada. Porque, pues no está mal eso, ¿eh? Porque llegué a jugarlo tantas veces, me gustaba tanto ese juego, que me aprendí el mapa prácticamente de memoria. Sin embargo, hay títulos, pues que ahora me dices, ¿hiciste tú la review de Inside Outing? Pues puede que sí. Pero no te acuerdas. Pero no recuerdo, de hecho no recuerdo ni si, estoy viendo las pantallas y no recuerdo el bueno, sí, ahora me aflora un poco la memoria. Uh-huh. Renault, por ejemplo, no lo recuerdo, tengo que confesarlo. Si hice yo la review, no recuerdo ni siquiera el juego. Uh-huh. ¿Y qué juegos de esa época, digamos, tuya, bueno, de la propia revista? ¿Qué juego recuerdas, aparte del Sabre Wolf, que ya no lo has dicho con especial cariño, o qué compañía para ti era? Yo es que era Ultimate, a tope. De hecho, me quedé, yo creo que si me preguntaras con qué me quedé con ganas, fue de entrevistar a los hermanos Stamp, ¿no? Que se llaman Stamper. Y uno de los artículos que más perseguí, y ese sí que lo conseguí escribir, creo que debe estar en algún número de Micromanía, se hizo como una retrospectiva de todos los juegos de Ultimate, y eso lo escribí yo. Y fue el artículo, con diferencia, que más ilusión me hizo escribir. Eran, para mí eran los, vamos, es que desde el primer juego, claro, ¿qué juegos venían de regalo con el Spectrum? Pues yo creo, todos los primeros clásicos. El Cookie, el Pest, y ya me empezaron a llamar la atención, ¿no? El loguito este que cuando se cargaba y dice, oye, estos tíos de Ultimate, coño, qué juegos más divertidos hacen, ¿no? Pero bueno, lo del principio era una chorrada, ¿no? O sea, realmente eran juegos muy entretenidos. Sí, eran arcades muy clásicos, casi sí, de recreativa, prácticamente, por de los sencillos que eran y los divertidos que eran. Pero luego ya llegó el Sabre Wolf, que fue el primer... Claro, bueno, el Attic Attack también, que era un poco... Yo es que ya, tanto el Lunar Jet Moon, me parece que creo recordar, ¿no? Que se llamaba, como Attic Attack, ya me empezaron a deslumbrar. Sabre Wolf ya fue la leche. Pero es que a partir de ahí, claro, Night Lore, Alien 8, Underworlde... O sea, eso para mí, vamos, gloria bendita, ¿no? Lo que diría un andaluz, ¿no? Yo no creo que haya ninguna otra compañía, recuerda algún nombre a lo mejor de algún programador que hizo algunas cosas así muy determinadas, pero es que los juegos de Ultimate para mí eran, o sea, lo más de lo más. Y de hecho son juegos que luego de alguna forma los he intentado retomar, bien porque he visto que han hecho remakes y los he vuelto a jugar, que salió remake de en 256 colores del Nightlore, he hecho, la verdad, por gente que estaban súper currados los remakes para PC, súper buenos. En el caso de creo, no sé si fue el, yo creo que viste, bueno, hay un emulador que es el Spec 256, que lo que hacía era, bueno, utilizar la misma, vamos a llamarlo así, la misma ROM del juego original, y lo que hacían era sustituir los sprites por sprites coloreados, ¿no? con una paleta más amplia, y luego, digamos, los insertaban dentro del propio juego, el código era el mismo. No, pero esto fue un emulador, bueno, que lo único que te exigía era que hubiera gente que se lanzara a colorear todos los gráficos del juego. No, pero iba a decir que yo creo recordar, si me falla la memoria, que me perdonen todos los que lo estén escuchando, pero quiero recordar que Rare sacó hace no mucho un remake para Xbox del Jetpack, efectivamente, que por supuesto me compré y por supuesto volví a jugar yo no sé cuánto tiempo, y mira que es un juego que al final dices, si es que como algo tan sencillo, ¿no?, puede enganchar tanto, ¿no?, el cohetito que lo vas montando y tal, pero me siguen pareciendo los tíos unos cracks, ¿no? Sí, ese era el Jetpack Reloaded, me parece que se llamaba. Sí, Jetpack Reloaded, creo que sí. Otros juegos que recuerde así con mucho cariño, pues había, no sé si va a ser capaz de, ya ven los oyentes que mi memoria flojea, pero creo que había un programador que se llama Costa Panakis. Sí, Panagi. Panagi, que hizo una serie de juegos que eran también una pasada. El Highway Encounter. Deflecto. El Deflecto, que era un pasote, o sea, era un tío que era brillantísimo, tenía unas ideas y sobre todo luego las ejecutaba genial. El Nebulus. Que ese era de Epson, que era de Houston, sí. Y el programador también, no me voy a acordar ahora de su nombre, pero también tenía, era un tío muy brillante que hizo dos o tres juegos. Bueno, de Houston ahí está Steve Turner, que es un, bueno, que hizo el Ranarama, el Dragon Tour, el Avalon. Yo creo que también era el Quasatron, sí. Yo creo que el Neurus es de otro... Puede ser, no lo sé. Pero bueno, eran juegos muy tecnológicos, los juegos de Houston eran muy tecnológicos. Sí, sí. Le entrevistamos, a Houston le entrevistamos en el programa, en una entrevista en inglés, de estas que a veces hacemos, que nos lanzamos esas locuras, y luego nos pasa como cuando tú entrevistaste a cierto personaje de Usen, que nos vas a contar la anécdota, porque es muy divertida, y además, ahora cuando escuchéis esta anécdota, alguno saldrá corriendo a buscar su colección de revistas para localizar cierta entrevista. Cuéntanos qué pasó, que es muy divertido. Pues estas cosas que le pasan a uno cuando es joven, inconsciente, y tiene ganas de comerse el mundo, ¿no? En mi caso, llevaba muy poquito tiempo trabajando en Micromanía, ¿no? Y surgió la cuestión de que venía el presidente de Ocean, que entonces era, yo creo que la compañía más importante a nivel internacional. Y era el mandamás de los mandamases, vamos, o sea, era una cosa impresionante tener a ese señor ahí al lado, ¿no? Y desde Herbe, que era su distribuidora, pues nos invitaron a entrevistarle. Lo lógico, dado la importancia del personaje, pues iba a ir el director de la revista a entrevistarle. Pero no recuerdo muy bien qué ocurrió, el caso es que se torció y resulta que el director, pues surgió un viaje, algo pasó, no sé, no podía ir. Bueno, la siguiente de la lista era la subdirectora, Cristina Fernández. Algo pasó, tampoco podía ir. Y el siguiente de la lista, pues era yo. Así que había que ir sí o sí, porque había que hacer la entrevista. Y ahí me vi yo, ¿no?, diciéndome, bueno, pues yo era un chavalín. Es que en ese momento era un chavalín que hablaba inglés lo justo, por no decir que nada y menos. Y bueno, pues oye, prepárate un cuestionario en media hora, y en una hora estás allí, coges un taxi y te presentas delante del señor director, presidente de los grandes ejércitos de Ocean. No recuerdo su nombre, la verdad. El David Ward sería, ¿no? Creo que sí, puede ser. Tienes tu mejor memoria que yo, bastante mejor memoria. El caso es que yo, bueno, dije, no me puedo echar para atrás, me tengo que envalentonar, esto lo tengo que sacar adelante. Y tanto me envalentoné que recuerdo que cuando llegué allí todo el mundo esperándome, había una mesa donde estaba sentado él, un directivo de Herbe y la jefa de producto de Ocean en España, una chica majísima que se llamaba Catalina y que hablaba inglés excelentemente bien, entre otras cosas porque creo recordar que su padre o su madre eran ingleses o americanos. y me dijo, José Emilio, tú no te preocupes, que si tú necesitas que yo te lo traduzca todo, te lo voy traduciendo sobre la marcha y tal. Y yo, como era más chulo que un 8 en aquel momento y que me las quería dar de guay, pues dije, no te preocupes, no hace falta, que yo me apaño. Bueno, fue la mejor idea del mundo mundial. Eso, y no comprobar que la grabadora que llevaba grababa bien, que no grababa bien. O eso, o yo a lo mejor no lo supe regular bien. El caso es que nada más empezar la entrevista, ya las primeras preguntas, yo me di cuenta que este hombre, como vio que la traductora no traducía, él debió pensar, pues este chico habla inglés perfectamente. Claro, empezó a hablar inglés a una velocidad, con una fluidez, que yo, o sea, en el primer minuto ya dejé de entender prácticamente el 90% de lo que decía. Pero dije, bueno, tampoco pasa nada, al fin y al cabo tengo la grabación. Luego, con tranquilidad, me lo oigo con mis cascos y iré sacando poquito a poco lo que este señor me está contando. Porque claro, no contaba yo con que la grabación no era todo lo buena que yo pensaba que era. Así que me encontré con que tenía un cuestionario que yo había hecho de preguntas, con que tenía no sé cuántas páginas que rellenar porque era una entrevista importante. No recuerdo, lo digo por aquellos que la vayan a buscar, si esa entrevista está en Micromanía, en Microhobby, eso sí es verdad, no lo recuerdo. Me suena que está en Microhobby, es que estoy haciendo la memoria y yo creo que fue una entrevista, además, que es verdad, que tuvo varias páginas, había fotos. Hombre, es que era y no sé si es el 90, el número 90 y algo, puede ser, no lo sé. Yo sé que lleva muy poco tiempo trabajando allí. Sé que tenía que salir del apuro como fuera y sé que me tuve que inventar, si no el 90% de la entrevista, por lo menos más de la mitad, con palabras que yo había captado, que había dicho, y digamos un poco intentando acercarme a lo que yo creo que este señor había intentado contar, pero desde luego le tuve que echar imaginación, porque claro, la otra posibilidad era decir, bueno, a ver si alguien llama a este señor, que vuelva desde Inglaterra, le vuelven a sentar. Esta vez reconozco que no le entiendo un pijo, que la traductora haga su labor y yo grabo la entrevista bien, y entonces sí tendré una entrevista como Dios manda. Pero como no daba lugar a hacer eso, pues le eché mucha imaginación y hay una entrevista muy bonita que, bueno, seguramente cuente cosas muy divertidas. Pero inventada. Inventada, sí, sí, sí. Igual quizás hasta fuera más interesante de lo que realmente contó el señor presidente, o sea, de la USA. Acabas de derribar un mito. Todos los que creyeron que leyeron una entrevista real con David Ward, era medio. Nadie se dio cuenta. Salí del paso airosamente. Bueno. Y ahora ya con la distancia y el tiempo lo puedo confesar. Bueno. Por hablar un poco de tu trabajo concreto, o sea, tú tenías tu sección de patas arriba, te llega un juego, tienes que empezar a trabajar con él. ¿Cómo era todo ese proceso? Es decir, tú estabas en redacción, te viene alguien con una cinta, tú te pones a trabajar allí, ¿cómo te organizas? ¿Qué haces? Teníamos que hacer muchas cosas. Había veces que la labor era propia, es decir, que sí que es verdad que se nos daba un juego, teníamos que analizarlo, teníamos que, cuando se podía hacer capturas de pantalla o volcados de pantalla, que era realmente lo que se hacía, o imprimir las pantallas para la review, se hacía así. Había veces que no era posible porque había juegos que no lo permitían y había que hacer fotos de las pantallas, con lo cual había que cogerse al fotógrafo de la empresa, que odiaba los videojuegos y le parecía una pérdida de tiempo absurda el ver como un tío estaba media hora jugando con un juego y él tener que hacer fotos. Esa era parte de la labor. Había veces que había que coger el artículo que había que mandar un colaborador, volver a picárselo a lo mejor, corregirlo un poco porque igual no estaba del todo bien escrito, hacer las capturas de pantalla. Había que hacerle todas estas secciones que se hacían con aportes de los colaboradores. Había que imprimir muchos listados. Pero yo creo que si hay un trabajo mítico para todos los que trabajamos allí, y que yo no sé si todo el mundo sabe lo que había detrás de eso, era cuando había que hacer los mapas de los juegos. O sea, eso era demencial, demencial. Yo recuerdo haber hecho el sistema para hacer los mapas, hasta que llegó el Photoshop y pudimos hacer capturas de pantalla y ir colocando las pantallas unas encima de otras, haciendo copia-pega. El sistema que había era imprimirse, o sea, ir jugando al juego e imprimir todas las pantallas. Pero claro, estamos hablando de secuencias. Es como cuando ahora haces una secuencia así de fotos y al final acabas haciendo un paisaje alargado, pues esto se hacía así, es decir, ibas avanzando en el juego, ibas haciendo capturas, imprimiendo, y luego el sistema era recortar y pegar en una cartulina. Os podéis hacer una idea del trabajo que llevo a hacer mapas como Sabre Wulf, como Underwulde, que en esa época yo no estaba todavía, eso no los hice yo, pero hice mapas parecidos, en los que yo calculo que se pudieron imprimir fácilmente unas 1000 pantallas. Qué barbaridad. Lo cual supone recortar 1000 pequeñas pantallas, lo cual supone luego, con pegamento, ir superponiendo y que todo eso acabara encajando. No, os podéis... O sea, una labor de chinos. La gente luego lo veía así y yo creo que no mucha gente sabe. Yo siempre que nos juntamos, bueno, de hecho, tengo que deciros que hay una de las personas, yo tengo todavía mucho trato con mucha de la gente de aquella época, y a uno de ellos, de los redactores de aquella época, que se le contrató expresamente para hacer mapas, le seguimos llamando el mapero. Porque ya se quedó con aquello, o sea, el tío que venía a hacer mapas y se quedó como el mapero. Pues es como esta, ¿no? Sí, esto es de por ejemplo, este es del Woody. Del Woody, sí, sí, claro. Mírate. Esto es pantalla, pero ni siquiera esto es una. ¿Sabes qué es? Porque. Trozos de pantalla. A medida que iba haciendo scroll el juego, te ibas haciendo y luego tratabas de que todo eso encajara y cruzar los dedos para que no se te quedara algún huequecillo. Que luego si no había que volver atrás y tratar de sacar justo esa pantalla. Fíjate, este monumento de lo que acaba y es fácil. Sí, había algunos más fáciles que otros. Sí, este es del True de Trap. Bueno, hemos cogido una revista al azar de las que teníamos por ahí. Sí, sí, pero vamos, yo realmente había mapas que tenían muchas horas de trabajo y sobre todo una paciencia infinita. Luego estaba la parte que yo supongo que sería la más plácida, que era la de escribir el texto, y luego tenías la parte, claro, primero que tenías la obligación en algunos juegos de bueno, no solo de pasártelos completos, sino que claro, que tenían a lo mejor un guión complicado, es decir, el llegar a finalizarlo, pues sí. Yo supongo que a veces os traería... Pues mira, te cuento dos cosas sobre eso. Una, sobre el escribirlo. Realmente, o sea, yo creo que mucha de la gente que acabamos en revistas fue por eso, ¿no? Porque al final lo que nos gustaba era poder contarle a alguien lo que sentíamos jugando un juego, ¿no? Y cuando yo llegué, el redactor que había en aquella época, que era el que marcaba el estilo, era Ángel, ¿no? Ángel Andrés, que antes hemos hablado de él, que para mí era un tío muy brillante. O sea, cuando realmente cogía un juego que le gustaba y daba con el clic para escribir un artículo, ¡buah!, lo clavaba. ¿Y qué ocurre? Pues que entre Ángel y yo, más allá de la amistad que había, yo creo que surgió ahí una competición sana, pero había competencia, ¿sabes? Decía, hostia, me dejaba, o por lo que fuera, caía en mis manos la review que acababa de escribir, y decías, este cabrón, qué pedazo de texto que se ha escrito. Pues había que superarlo, ¿no? Y entonces teníamos un pique sano. Y yo recordaba habérmelo pasado francamente bien escribiendo artículos, sobre todo por eso, porque al final tratabas de tener mucha complicidad con el lector. También porque había una cosa que era verdad, ¿no? Y es que quizá con el tiempo, yo recuerdo en las posteriores revistas en las que he trabajado, yo ya no me sentía tan identificado con el lector. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no era exactamente tan igual a mí. A lo mejor el lector era más joven. A lo mejor, no sé. Yo creo que en aquella época los redactores de las revistas de videojuegos eran los mismos aficionados, solo que estaban escribiendo en revistas. Entonces, de hecho, así fue como llegué yo a la revista. Bueno, erais un poco parecidos, erais los blogueros de la época. Los blogueros, era, sí. Ahora mismo pasa eso, ¿no? Que... hay muchísimas páginas, blogs de aficionados que se lanzan a a escribir de videojuegos, pues bueno, pues porque es lo, no sé, es el mundo lúdico que tienen más cercano y resulta, claro, muy fácil, ¿no? Y yo creo que fíjate, ese tipo de blogueros, yo creo que siguen teniendo ese tipo de relación con sus lectores que nosotros teníamos en su momento, que es casi de igual a igual. Somos gente apasionada por los juegos, escribiendo apasionadamente sobre los juegos, y por tanto el lenguaje que utilizo es muy similar al que cuando tú estabas con un amiguete en el colegio y hablabas de los juegos del momento, al final era muy parecido a la review que yo hacía. Sí, yo creo que realmente lo que hacíamos era eso, es decir, era como contarle a un amigo lo que tú pensabas de ese juego, y además con mucha naturalidad, con mucha libertad, con mucha espontaneidad. Ese era un poco el tema, ¿no? Y he respondido a la primera pregunta, la segunda se me ha ido un poco, porque me ha alargado un poco la respuesta. Me has preguntado... Sí, la parte de hacerte el juego. Es decir, efectivamente. Tú al final completabais los juegos de arriba abajo, en algunas ocasiones tenían, claro, bueno, un guión complicado. Es decir, que vamos a ver, hacerte un juego, por ejemplo, de Wally, pues en el cual... Hombre, yo lo primero que hacía cuando caía un juego en mis manos, tenía que analizarlo, era destriparlo. Es decir, sacamos 200.000 pokés, pero al final todos recordáis lo que pasaba, es decir, que había que jugarlo de un tirón. Y había juegos que incluso con vidas infinitas y todo, era un dolor de muelas acabarlo. Por decir algo, a ver quién era el guapo que se jugaba todos los niveles del Jesse Willy o del Manic Miner o cosas así. Es decir, que sí, lo que tenías era vidas infinitas, podías repetir la misma pantalla una infinidad de veces. Pero es que había pantallas que no se las pasaba ni el tato. Incluso a veces con pokés era... había juegos que eran ridículamente difíciles, ¿no? Y sí es verdad que procurábamos acabarlos evidentemente nunca reventábamos el final, ¿no? No hacíamos los famosos spoilers que se llaman ahora, pero sí queríamos saber lo que duraba el juego, todo, ¿no? Para dar una información súper fidedigna, ¿no? Yo luego, eso además es una cosa que con el tiempo he visto que por lo menos en alguna de las publicaciones en las que yo trabajo posteriormente ya se trabajaba con mucha más presión. Y no siempre daba tiempo, ¿no? A veces se jugaba un juego un día, se jugaban X fases y con eso se elaboraba una opinión. Pero ya no había eso de vamos a jugarnos el juego de pe a pa. Sobre todo por lo menos los juegos importantes, ojo, porque también es verdad que en aquella época, como pasa ahora, había juegos de primerísima línea y juegos de segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Sí, ¿no? Pero tenías que jugarte un juego malo, encima acabártelo y no sé qué, pues te puede dar un soponcio, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que intentábamos hacerlo así y sí. Hubo juegos que nos costó sudores terminar, pero que lo intentábamos en todo caso por eso. Porque había una cosa, que es que los lectores de aquella época eran muy exigentes, que sabían tanto o más que tú, así que como para dárselas con queso. Entonces, o sea, no podías permitirte el lujo de si a lo mejor pasaba algo al final y pongamos que el juego en la última fase desmerecía o el enemigo final no era... había que contarlo. No podía ser que los redactores de Necromania y Necrohobby no dieran en el clavo. Entonces yo creo que se ponía mucho esfuerzo en ese sentido, ¿no? Yo sí, yo recuerdo que la verdad es que... yo, por ejemplo, el Micromania lo descubrí en el número 2. Y a mí cuando llegó ese número con el Sabre Wolf, con el Underwood, yo no lo podía creer, o sea, era como, no sé. Claro, una cosa era ver una revista con contenido técnico, con contenido y con alguna referencia a juegos, artículos y tal, que estaba muy bien, ya nos llevamos en su día la impresión cuando salió el número uno de Microhobby y luego ya, pues bueno, te acostumbras. Pero en ese momento, claro, salió una revista que era de juegos nada más, o sea, era para jugar, de juegos destripados, mapas y tal. Y la verdad es que era, a mí por lo menos era como un universo, ¿no? Yo entiendo esa fascinación que tú dices por trabajar allí, bueno, claro, debía ser tremendo. Y por leer la revista. Y por leerla. Yo, aunque luego acabara trabajando allí, yo recuerdo, o sea, cuando faltaba ya una semana para que, claro, todos teníamos las fechas cogidas, ¿no? Más o menos de cuando salía Microhobby, cuando salía Micromanía. En el caso de Micromanía, que era mensual, o sea, yo ya recuerdo estar una semana antes preguntando al kiosquero por si había llegado. y era, a partir de ahí era todos los días bajar al kiosco, o sea, lo esperaba como agua de mayo. Y recuerdo una revista, o sea, que es que en el momento que la tenías en las manos, o sea, ya era, no podías ni esperar a casa siquiera, ya mirabas la portada a ver qué venía, tal, no sé qué. Y luego era, no era una revista que se leyera en 10 minutos, que ahora también las revistas, yo creo que también pasa un poco, incluso son como productos más de consumo rápido, ¿no? Las ojeas, ver determinados artículos, pero yo no creo que, vamos, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo creo que las revistas de entonces es que se devoraban literalmente, ¿no? Y sobre todo las leías y las releías y las releías y te apetecía volver a... Es que mirabas ellas, todo. Porque eran, como son guías de juegos, pues acaban siendo un poco, hombre, claro, los juegos, pues claro, un juego del 80, cuando estás en el 88, pues en los juegos del 84 los tienes ya ahí como más perdidos. Pero volvías a ellos periódicamente, volvías a ellos porque seguían siendo juegos de la época y volvías a esas... esos números antiguos, yo recuerdo, no sé, los releía constantemente. A mí me sigue llamando la atención, sobre todo, y mucho de la gente que nos oiga ahora lo recordará, especialmente hablando ahora de micro hobby, cuando uno se cogía aquellos listados en ensamblador que había que meter, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, o aquellos juegos en BASIC que se hacía, que había un listado que había que copiárselo tal, que además como cometieras el más mínimo error, luego, plus, no funcionaba. O sea, la paciencia que le echábamos a veces para recompensas muy ínfimas, ¿no? Porque algunos de esos juegos que la gente... A veces eran juegos de aficionados, ¿no? Que mandábamos algunos de los que éramos colaboradores. Eran listados de 3 o 4 páginas que tardabas mucho más tiempo en picarlos que luego cuando lo cargabas y... O sea, cuando lo cargabas, ¿no? Cuando lo ponías, lo arrancabas y lo ponías a funcionar, a los 2 segundos decías, vaya... tonta esto, y lo borrabas a los 2 segundos, ¿no? Sí, sí, hay una cosa que tiene gracia, que es que cuando salía en su época los pokés, los famosos pokés, y se empezaban a publicar pokés, y tú publicabas tus pokés y los mandabas y tal, lo cierto es que en realidad con los juegos originales no podían meter los pokés, que es que era lo gracioso, o sea, o tenías un periférico especialmente preparado, que no todo el mundo lo tenía, o es que los pokés no los podías utilizar, salvo que tuvieras o un juego que no tuviera una protección muy complicada o que no la tuviera, o es los famosos juegos piratas. Entonces, eso, el tema de la piratería, ¿vosotros lo vivíais de alguna forma en particular o no? Pues mira... ¿O erais muy ajenos a eso y os centrabais en otra cosa? Mira, claro, esto fue... Vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Si es que todo en aquella época se inventó sobre la marcha, ¿no? Yo recuerdo cuando el Spectrum llegó a mis manos, pues claro, me venían aquellos 5 o 6 juegos de regalo, no recuerdo cuántos eran, que los jugué hasta la saciedad, hasta que de repente pues descubrí también las revistas y empecé a ver que había otros juegos. Pero claro, ¿dónde se compraban? Si es que ni idea. Y la primera cosa que se me ocurrió es empezar a preguntarle a la gente del colegio, ¿no? Que era, pues, o de la universidad, ya no recuerdo en ese momento dónde estaba. Yo creo que estaba también en el colegio. Y entonces un compañero me comentó, oye, que conozco a alguien que en su casa, que tío, que graba unas cintas por no sé cuánto y te mete ahí 20.000 juegos y tal. Y recuerdo que íbamos a un señor, porque era un señor, o por lo menos a mí me lo parecía, porque era un señor casado con niños, que en su casa, que íbamos allí a las 4 de la tarde, nos grababa a cambio de, yo qué sé, no recuerdo ni lo que cobraba, cintas... que por las dos caras tenía, yo ya no recuerdo cuántos juegos que habían en cada cara, pero un montonazo de juegos. Y te ibas a casa y los ibas probando uno a uno, que había veces que estabas más tiempo cargándolo que luego jugando el juego, porque había veces que, claro, también te pasaba eso, ¿no? En el fondo te había costado muy poco dinero, pues te juntabas con 40 juegos de los cuales te gustaban realmente 2. Y los otros 38 los cargabas una vez y nunca más. Es verdad que en aquel momento ninguno teníamos el sentimiento de estar haciendo nada malo. Nos parecía una cosa de lo más normal. Oye, pues sí, este que trae los juegos. Bueno, claro, fue, yo creo que más tarde, cuando ya me empecé a trabajar en micromanía, en microhobby, cuando uno descubre que hay una industria detrás, ¿no? Y Herve en su momento fue de las primeras compañías, además, que yo creo que empezó a sensibilizar a los usuarios sobre los problemas que acarreaban la piratería, ya de aquella, que ha llovido mucho, ¿no? Se empezaron a hacer campañas. Claro, yo, la verdad que comprador de juegos fui ya a veces por coleccionismo, porque realmente, como estando dentro de la revista, te llevan todos los juegos para todas las plataformas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, sí recuerdo como punto de inflexión cuando Herve hizo aquella campaña que bajó muchísimo los precios de los juegos, que había gente que decía están locos y no sé qué, que sí compré bastantes juegos, porque me parecía importante potenciar la industria, sobre todo porque nosotros formamos parte de ella, ¿no? Efectivamente. Pero sí es verdad que yo inicialmente te digo que no teníamos conciencia, yo creo que como la mayoría de la gente, o sea... pirateamos a saco. No se me caen los anillos por decirlo. No te dabas cuenta o no éramos conscientes del daño que eso podría hacer o no podía hacer. Y era, además era un fenómeno nuevo, ¿no? O sea, quiero decir que si te intercambiabas discos de música era muy típico de la época y tal, ¿no? Sí, y cintas. Pero que lo hacías con, no sé, con naturalidad. Hay gente que dice que el español lo tiene en los genes, no lo sé, por eso. Pero era una cosa natural. Desconozco si en ese momento era una práctica que se hiciera, porque no sé si en Inglaterra había ese mercado de piratería también, Por lo visto, sí, quizás no tanto como aquí, pero sí lo había. Pero aquí lo de ir al rastro a comprar cintas era una cosa que, bueno, o sea, los domingos estaba aquello petado. Y ya te digo que en había muchos casos que ya era una relación casi, pues eso, yo recuerdo que era una relación personal, que a este señor, al que íbamos nosotros, íbamos allí a su casa, te ponía un café, oye, venga, voy grabando las cintas, no sé qué. Las niñas suyas estaban por allí corriendo, era una cosa muy pintoresca. Y luego recuerdo la impaciencia de hasta que llegabas a casa y decías, hostia, que con tu cinta allí con 40 juegos, y ya era pues dedicarte, o sea, esa tarde, la mañana siguiente y el día siguiente, a uno, pum. No te digo nada, como encima a lo mejor, como era el caso, a lo mejor te hubiera grabado que acababa de llegar el Alien 8, que yo recuerdo el día mi. El día que ese juego lo llevaba en esa cinta, es que si tardé, no sé, media hora en llegar a casa, para mí fue como, vamos, o sea, como si hubiera tardado 3 días, es que no veía el momento de llegar y poder jugarlo, ¿no? Qué gracia, si es que eran unos tiempos... Sí. En fin. Oye, pero preguntarte por otra cosa. Tú estabas en aquellos momentos, bueno, pues con compañeros, como hemos comentado, estabas también con Pablo Ariza. Y bueno, y había por aquel entonces además un trasiego, o hubo un trasiego también de personal que estaba trabajando para la revista, de redactores a compañías, porque bueno, Pablo Ariza pasó a Dynamic, con juegos como el AMT, y el caso de Gabriel Nieto, ¿no? Fue también muy, muy comentado, sí. Además que levantó bastantes suspicacias el hecho de que un director de revista pues pudiera acabar en como director en Topo, ¿no? Sí. Que a su vez era Herve. Todo eso, ¿cómo se vivía todo eso? O digamos, lo vivías con naturalidad porque era todo lo mismo. Yo te puedo decir que en mi caso, por lo menos, lo viví con absoluta naturalidad. Gabriel Nieto, yo coincidí muy poquito con él el tiempo, porque prácticamente fue la persona que a mí me fichó. Y inmediatamente cuando yo entré, él dejó Micromanía para pasarse a Topo. Lo que sí tuve oportunidad es, luego, en todo el tiempo que estuvo en Topo, trabar con él una relación extraordinaria, porque era un tío realmente extraordinario. O sea, tengo que decir que era una persona, primero, que tenía una pasión grandísima, no sé si actualmente, porque sé que tiempo después estuvo trabajando en el Club Nintendo, no sé si sigue allí o no, hace mucho que perdí la pista de él. Era un tío extraordinario, que tenía una pasión por los videojuegos, una visión muy muy buena de lo que era bueno y lo que era malo, que supo fichar a gente muy buena, y por eso Topo hizo también juegos muy buenos, y que tenía a nivel de trato humano era un tío encantador. Yo recuerdo haber estado, solíamos vernos cuando presentaban un juego nuevo, y era costumbre irnos a comer para hablar del tema y tal. Y recuerdo muchísimas veces que haber acabado esa comida, yo no tenía coche en aquella época, y Gabriel tenía la costumbre de acercarme siempre a donde fuera. Decía, venga, pues Emilio, que nos vamos ya, tal, no sé qué. Y siempre esa comida acababa con que Gabriel y yo nos pasábamos una hora, hora y media, 2 horas, sentados en su coche, hablando. Hablando del sector, hablando del juego que habían presentado, hablando de... Sexo de Los Ángeles. Para mí es un tío que yo guardo un recuerdo buenísimo de él. Y que, volviendo al tema de antes, nunca nos presionó, ni nos pidió nada que él supiera que no merecía un juego de topo. Nunca nos lo pidió. A pesar de que a lo mejor con determinados lanzamientos él se jugara mucho del prestigio personal. Pero era un tío muy, muy razonable, que sabía lo que tenía entre las manos. Sabía cuando ellos habían hecho un juego extraordinario y sabía cuando habían hecho un juego más normalito. Y eso que también, claro, lógicamente había mucho pique entre compañías, ¿no? En aquel momento, Topo, Dynamic, había ahí un pique del copón. A veces incluso se daban de leches, porque sobre todo cuando entraron aquella política de fichajes de Emilio Butragueño, de... Se los quitaron unos sí, a otros en sí, algunos sí, casos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es célebre el caso de Butragueño, porque realmente pues Paco Pastor se lo quitó a Dynamic. O sea, le puso encima de la mesa una cantidad irrechazable de dinero y se lo... Pese a lo cual había buena relación. Yo te puedo decir que entre... Eso me consta, ¿eh? Me consta que entre hermanos Ruiz y Gabriel había muy buena relación y muy buena sintonía. Y con nosotros también, con nosotros también. Pero por eso te digo que se vio con mucha naturalidad, es que no había nada pecaminoso en ello. Y puedo decir, yo creo que ya a lo largo de la entrevista ha quedado claro que ya no hace falta disimular ni guardar las apariencias porque han pasado muchos años, y si tuviera que decir que otra cosa la diría, pero es que realmente era así, o sea. Te voy a hacer una pregunta, no es que a mí particularmente no me gusta tampoco hablar esto del el videojuego y hombres y mujeres, ¿no? Porque bueno, no sé, o sea, yo la verdad es que entiendo que una sociedad como esta determinadas cosas las tendría que tener superadas y la verdad es que no me gusta, pero sí te pregunto por la figura de Cristina Fernández, porque bueno, es el videojuego ya entonces pues era mayoritariamente un mundo masculino, ¿no? Sí. Lo sigue siendo. Pero menos. Y yo creo que la tendencia es a cada vez menos, y bueno, hay ahora mismo pues compañías que francamente pues están apostando por captar ese público, y ya no es raro encontrar a mujeres muy introducidas en el sector, etcétera. Por aquel entonces la verdad es que era muy inusual. En ningún ámbito, es decir, te quiero decir que en aquella época el 99% de los que jugaban eran tíos, el 99% de los que hacían videojuegos eran tíos, y el 99% de los que estaban en las revistas de videojuegos eran tíos. Si te digo la verdad, en aquella época ni hicimos la reflexión. Nunca se nos pasó por la cabeza. Como debe ser, por otro lado. Sí, pero es visto desde la perspectiva de ahora, es tan llamativo que uno se pregunta, leche, como no nos dio a ninguno por pensar... Incluso, fíjate, a nivel comercial, el hecho de estar despreciando un mercado tan grande tenía muy poco sentido, ¿no? Es decir, de hecho, yo creo recordar que cuando un hecho que fue un punto de inflexión fue cuando salió el Tetris, porque fue el primer juego que por X motivos empezó a gustar a las chicas, ¿no? Yo creo que a mí por lo menos me pasó. Que yo, mi novia de aquella época, recuerdo que me veía jugar al Tetris y decía, oye, ¿y este juego y tal? Oye, ¿me lo dejas probar? Y pum, de repente ya no jugabas tú porque jugaba ella, ¿no? Y fue, yo creo que la primera vez que, sobre todo con la irrupción de la Game Boy, las compañías se dieron cuenta de que habían estado despreciando un mercado que era muy grande. Y yo creo que eso ya hizo cambiar algo. Pero en aquella época es que... De verdad, a nadie se le pasaba por la cabeza el que era una cosa demencial, o sea, que por X motivo, yo no sé si había un sentimiento de decir, joder, si una chica estaba jugando con el Spectrum, qué rarita, ¿no? Algo le... No sé, no... Yo no creo que nadie lo pensara, pero a lo mejor era algo que estaba como implícito, ¿no? No sé. Si te digo la verdad, en aquel momento creo que nadie hizo la reflexión. Sobre el papel de Cristina... Pues es curioso, porque un poco yo creo que ella estuvo marcada por esas circunstancias, ¿no? Es decir, que ella realmente era una persona que tuvo un peso muy grande en la revista, de hecho estuvo mucho tiempo, y luego ya estaba continuando, porque de hecho hasta la final de Micromanía Cristina ha seguido ejerciendo. En aquel momento era, creo recordar, que era subdirectora, y luego durante muchísimos años ha sido la directora. Y sí es verdad que es una persona... que nunca ha sido una gran fanática de... Bueno, sería injusto si dijera eso. No es que no fuera una fanática de los juegos, sino de jugar con los juegos. Yo creo que ella disfrutaba mucho más viéndonos jugar a nosotros que jugando. curioso. Pero claro, con el paso del tiempo, pues uno, aunque solo sea de ver jugar, es verdad, Cristina, yo creo que entendía tanto como nosotros de juegos y rápido veía si una cosa era buena o mala, también se fregaba mucho nuestro criterio, ¿no? Pero sí, su papel siempre fue un poco cerebro pensante, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hacía una tremenda labor de coordinación, sobre todo en lo que fue Micromanía, en la primera época especialmente, porque éramos un equipo muy pequeño. Cuando se hizo el cambio de la primera época a la segunda y pasamos a aquello que la gente recordará, que nosotros llamamos la sábana, ¿no? La sábana, bueno, no, y le seguimos llamando la sábana. Difíciles de guardar, además. Sí, pues aquello que ahora ya se me ha borrado un poco de la memoria, pero fue un proceso arduo, arduo, y requirió muchísimo trabajo interno. Eso se hizo entre cuatro personas. Éramos el equipo de Micromanía de entonces y ahí hubo mucho curro, y los que estábamos allí se curraban mucho. Yo recuerdo muchos días que llegábamos a las 9 de la mañana y nos íbamos de allí a las 12 de la noche, y que se curraba a veces sábados y a veces domingos, y Cristina era una parte muy importante del equipo. O sea, le echó muchas horas y yo creo que su aporte, aunque sea otro, al final es curioso, ¿no? Que la gente con lo que se ha quedado es con aquellos que éramos los justicieros o a los que salía la foto, ¿no? Pero yo creo que su contribución es tan importante como la nuestra, que Micromanía fuera lo que acabó siendo, ¿no? Bueno, pues está bien que hablemos de su figura, porque bueno, hablamos de director de Microfobi, hablamos de otra figura, y sin embargo, pues la figura de Cristina se había quedado ahí un poco en segundo plano y se ha hablado muy poco de ella, y yo creo que está muy bien que haya salido en esa entrevista. Yo creo que quizá por lo que te digo esto, que porque al final es que aquella época era lo que decíamos, eran todos chicos, ¿no? Y a lo mejor pues eso también, su figura queda más en segundo plano, no solía firmar artículos. Sí creo que salió su foto durante algún tiempo. Por el tema de la abadía del crimen, no sé si lo firmó ella, ¿eh? No recuerdo. Sí, el tema del análisis. Pero no solía firmar artículos, por lo menos no sí, con no, la. No era normal. No con la frecuencia con lo que le hacíamos nosotros, que yo creo que fue lo que determinó que la gente entre eso y las fotos se acabara quedando con nuestros nombres y con nuestras caras, ¿no? A mí me sigue pasando ahora habitualmente. Sí. Que pues con todo este rollo del Facebook, el Twitter y no sé qué, seguir recibiendo mensajes de gente que dice, oiga, ¿no será usted aquel José Emilio Barbero? Y me sigue pareciendo increíble que la gente se siga acordando, ¿no? Bueno, cuando íbamos a quedar, por cierto, me decía, bueno, no sé, igual, ¿te acuerdas que me lo has dicho? Me decías, me conocerás, tal, y bueno, no sé si habré cambiado mucho. No, yo creo que todavía se me conoce y tal. Bueno, doy fe que eres totalmente reconocible. Sí, has cambiado poco, Sí. Han pasado muchos años, pero has cambiado poco. Te mantienes muy bien. Oye, quería hablar de los finales de las etapas de Microhobby. Micromanía lo que tuvo es una transición. Bueno, uh-huh. Afortunadamente no desapareció, sí, sino que se reconvirtió, porque su campo era el mundo del juego en general, ¿no? Pero Microhobby acabó. Entonces, bueno, yo supongo que como muy conocedor de la industria del videojuego en aquel momento, vosotros ya veríais que ese camino, digamos, se acababa, ¿no? El camino de los 8 bits se iba a acabar y Microhobby se va a ir para no volver, ¿no? ¿Eso cómo es esa época? ¿Cómo la viviste tú que estuviste ahí dentro? Mira, tuve la fortuna, porque para mí fue una fortuna, de... Claro, yo en Micromanía estuve... creo que 5 años creo que trabajando allí, y luego me marché y me fui a otra editorial a trabajar en otra revista. Ya no viví esa transición, ¿eh? Y en el caso de Microhobby, cuando llegó el final, yo ya no era colaborador de Microhobby, yo estaba centrado exclusivamente en Micromanía. Si te digo la verdad, me alegro, porque me hubiera dado mucha pena vivir el final de Microhobby. En aquel momento, quien estaba al frente de la publicación era Amalio Gómez, que era el que estuvo desde el principio, y por detrás de él estaba Juan Carlos García, que Juan Carlos García, yo creo recordar que sigue ejerciendo la profesión, me parece que está al frente de la revista oficial de Nintendo, y fue realmente el que vivió esa época que fue muy ingrata, porque para, yo creo que todos los que teníamos un cariño brutal por esa publicación, ver cómo desaparecía, pues fue duro. Lo que pasa que había una realidad, es decir, había una serie de gente que todavía era abundante, que estaba dispuesta a comprar la revista y que quería que siguiera saliendo. La voluntad de la editorial, de Juan Carlos y de Amalio, era que esa revista siguiera saliendo, porque además era, yo creo que para todos los que trabajaban allí, es que había mucho amor por las revistas por las que hacías, pero había una realidad que se imponía, y era que ya no salían juegos para Spectrum, y tú no puedes hacer una revista con mucho que quieras si no tienes de qué hablar. Es verdad que ahora sigue existiendo un mundillo del Spectrum, y que yo creo que la gente ha encontrado cómo seguir el camino, ¿no? O bien hablando de lo de aquella época, tirando de la nostalgia, haciendo juegos a nivel de aficionado. Pero sí parecía en aquel momento que se había llegado al final del camino. Y por eso se tomó la decisión, que no fue una decisión fácil, ¿eh? Lo tengo que decir, que a nivel de la editorial se pensó y se repensó mucho. Costó porque se sabía que se iba a defraudar a mucha gente. Fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? O sea, estamos hablando de realmente tomar la decisión en contra de todos los factores que te impulsarían a ello a poner un punto y final a una revista, cuando ahora se cierran tan alegremente cabeceras, cuando gozan de, bueno, pues de aceptación y tal, y por criterios absolutamente fríos, ¿no? Y entonces era al revés, ¿no? Bueno, yo eso disiento contigo, Jesús, disiento contigo. Hay una realidad que se impone, es decir, yo trabajo en muchas editoriales y de esas editoriales la mitad han cerrado. La mitad encerrado, es tan triste como eso, es muy duro y es así. Y el 90% de la gente con la que yo he trabajado en su momento ya no trabaja en esto. Algunos directamente no están trabajando. Es decir, no creo que nuestra labor ahora, o sea, no es el momento de hablar de política, ni mucho menos, pero yo creo que todos somos conscientes del momento que ha atravesado este país. Sí, sí, y se han juntado dos cosas, es decir, por un lado hubo una crisis económica. Y por otro lado, el papel como tal, no solo ya ahora hablaría de las revistas de videojuegos, sino en general, ¿no?, del mundo editorial, llegó a una encrucijada que era un poco complicada, ¿no?, con todo el tema este del online. El online ha tenido cosas buenísimas. De hecho, yo he sido una de las primeras personas que he tenido ocasión de hacer una revista online con Computer Gaming World, con la versión online, con la versión española. Pero, claro, pasaba una cosa, o sea, cuando yo trabajaba en Micromanía, Micromanía vendía cerca de 100.000 ejemplares. Eso hacía que, hagamos números, ¿no?, aunque era una revista relativamente barata, generaba un buen dinero. Había ingresos publicitarios que estaban muy bien, y eso permitía mantener a unos profesionales. Es decir, hubo un momento que hubo una industria de la prensa de videojuegos. Con el paso del tiempo fueron saliendo más y más y más y más cabeceras. Eso estuvo muy bien, porque todavía hubo más profesionales que se incorporaron, gente súper válida, se hicieron revistas muy chulas, que todo el mundo recuerda, superjuegos, hobby consolas, yo qué sé, infinidad de ellas, ¿no? Sería injusto que intentara decir muchos nombres, porque al final me dejaría alguno en el tintero, ¿no? Y luego llegó Internet y lo cambió todo. Para mí tuvo una cosa muy buena. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en las revistas, yo era consciente de que era un privilegiado, porque había mucha gente que quería trabajar en las revistas y no era fácil. Había pocas revistas y realmente solo podías trabajar. Primero parecía que era fundamental vivir en Madrid. Yo recuerdo que había colaboradores, recuerdo un caso muy concreto, el de Pedro José Rodríguez Larrañaga, creo recordar, que creo que a él le ofrecieron mi puesto antes que a mí, porque era un tío realmente brillante en su trabajo. Escribía de película, era capaz de descifrar las protecciones más complicadas del mundo mundial, pero vivía en Pamplona y estudiaba música. Y entonces él dijo, mira, yo no me puedo ir a Madrid, o sea, no de la noche a la mañana. Entonces eso limitaba mucho el mercado laboral y hacía que gente que tenía mucha ilusión, yo recuerdo que había gente que nos escribía cartas y decía, es que yo quiero trabajar allí, yo quiero trabajar allí, yo quiero trabajar allí, pero realmente al final éramos 10, 12 los que copábamos ese mercado, y había gente que se quedaba con la ilusión. Llegó internet, ¿no? Y de repente todo el mundo podía más o menos hacer sus pinitos. Para mí eso ha sido, joder, la caña, ¿no? Que de repente todo el que tiene ilusión se pueda crear su blog, y hay blogs por ahí a nivel amateur que es que son la leche, hay que reconocerlo, a nivel de diseño, de originalidad, de lo bien escritos que están. Pero ocurre una cosa que, y espero que no se enfade nadie por lo que voy a decir, un poco se cargaron una industria sin quererlo y sin saberlo. ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué pasó? Que ya no era tan necesario ir al kiosco a comprarse una revista. Ya era algo opcional. Podías informarte comprando Computer Gaming World, comprándote la revista oficial de PlayStation, o podías ir a internet. Bueno, todo lo que tiene que ver con el papel realmente está, bueno, no sé si decir muerto, pero bueno, está destinado a desaparecer, ¿no? O sea, porque siempre existirá alguna forma de edición y alguna forma de revista de determinado tipo que estará ahí, ¿no? Pero sí a desaparecer. Ahí, o sea, es que el contenido ahora mismo de internet te suple. O sea, por ejemplo, a mí como humorista gráfico, lo que pasa con el humor gráfico es que todo el contenido de humor que hay en internet suple esa necesidad de un lector de irte a un kiosco y comprarte algo en papel, o irte a una tienda de cómics y comprarte un cómic de humor para satisfacer esa necesidad que tienes. Es decir, estamos continuamente, tú te metes, claro, te metes por la mañana, te metes en Facebook, Twitter, y ves continuamente memes, chistes, cosas, incluso ves, tienes hasta la oportunidad de ver esos chistes que salen en papel, o sea, para más machaque, ¿no? Entonces, claro, Ponce nos contaba que tuvimos la oportunidad de hablar con él, que tenemos un recuerdo muy especial para él. Bueno, nos contaba en la entrevista que claro, para él era muy triste, porque es que incluso tuvo la oportunidad de pasarse otra vez por Hobby Press, y realmente casi le vinieron a decir que bueno, que ahora pues funcionaban con muchísimo contenido de internet que de alguna manera, forma manipulaban, cambiaban y no sé qué, y es que no necesitaban o no querían o no... gastar un dinero en eso. En aquella época las portadas, que además hicieron también legendarias, ¿no? Se hacían ad hoc, ¿no? Es decir, tú cuando querías hacer una revista y poner en portada el Abusing Bell Profanation, se hacía una reinterpretación o de la carátula o tal, y gente súper brillante, como por ejemplo Ponce, pues hicieron algunas portadas míticas. Y había veces que se trataba de a lo mejor era una revista que tenía una temática que era, no sé, pues si se iba a hablar de... Sí, de hardware. Y hacían unas carátulas súper brillantes. Ahora, las portadas de las revistas, no hay, lo que se coge es la ilustración que te da la compañía, que es la portada del juego. Es decir, no hay un ilustrador que haga una ilustración para la portada. Eso ya ha cambiado las reglas del juego totalmente. Y a nuestro nivel, pues también las cambió. Y es decir, y luego todo se sumó, es decir, de repente se empezaron a vender menos revistas, las compañías tenían menos dinero para gastar en publicidad, tenían mucho más medios para gastar en publicidad. Cuando nosotros empezamos, el 100% de la publicidad para videojuegos se hacía en revistas de videojuegos. Todo ese dinero iba a las revistas especializadas. Cuando llegaron las consolas, se empezó a hacer publicidad en otros medios, en televisión, en prensa genérica, o sea, generalista. Se empezaron a poner anuncios en El País, en El Mundo, y ya parte de ese presupuesto se iba a otros sitios. A medida que ese presupuesto fue menguando, a medida que los ingresos por ventas en kiosco fue menguando, cada vez era más insostenible sacar un producto a la calle, porque lo que no hay que olvidarse es que sacar una revista tiene unos costes muy elevados. Eso quizás tampoco la gente lo sepa, pero claro, hay que sumar muchos, muchos factores. O sea, poner una revista en el kiosco, eso supone pagar a un equipo profesional en el que incluyes redactores, diseñadores, a un director, el que lleva la publicidad, el que lleva el marketing, el que lleva la distribución, pagar el papel, pagar la impresión, la distribuidora, que hay una empresa que es la distribuidora, que se lleva en algunos casos más del 50% del precio de la revista. Ya, me vas a contar. Los kiosqueros, todo el mundo tenía su pedacito del pastel. Todo el mundo se lleva su pedacito, sí. ¿Qué ocurre? Que hubo un tiempo que todas esas piezas del puzzle encajaban y todo el mundo se llevaba su pedazo razonable y daba para que esa industria que se creó se mantuviera. Luego las cosas fueron complicando. Y yo, o sea, en mi caso particular he visto como buena parte de las editoriales en las que he trabajado fueron cerrando cabeceras o fueron cerrando directamente. Y eso supuso que hubo un montón de gente que se fue a la calle. Es tan triste como eso. A mí me alegra la parte de ver que ahora los chavales que tienen ilusión por poder escribir sobre videojuegos lo pueden hacer. Sí, pero hay una parte ahí oscura en eso, que es que precisamente esa gente que vale mucho, además que tiene mucho talento y que pueden escribir, no pueden ni remotamente ni vivir de ello y muchas veces ni siquiera sacar ningún beneficio. Porque además en internet todos esos medios que servían para dar trabajo a mucha gente, etcétera, de prensa, al hacer ese trasvase a internet, y bueno, que no se entiende esto un ataque a los portales, por supuesto, pero se han montado con un modelo que a mí desde luego es muy discutible. Te regalan el juego y tú les haces la review. Claro, exactamente. Entonces, hay mucho dinero circulando y mucho dinero en juego en esos portales, pero que van a muy pocas manos. Y no van a los redactores, a la gente que se pasa los juegos, a los que los destripan, a los que hacen esas guías tan fantásticas que encontramos en internet. Y luego también hay otro mundo oscuro en los grupos editoriales, en estos grupos que tú bien dices, ¿no? Que han cerrado, que han cerrado cabeceras y tal. Que es que hay muchas veces que las revistas podrían ser sostenibles porque los medios los optimizan dentro del contexto, por ejemplo, un grupo editorial con muchas cabeceras y tal. Pero ¿qué ocurre con esos grupos editoriales? Los grupos editoriales, algún grupo editorial grande que tienen unas deudas tan inmensas que la parte financiera, y luego tienen además partes como hipertrofiadas, es decir, medios que se comen muchísimos recursos, muchísimo dinero en sueldos de gente que tiene sueldos muy altos, etcétera, que hacen que lleven al cierre de cabeceras, sí, sin duda, que resulta que tienen unas ventas que podrían sostener, no sé si muy bien o muy mal o regular, pero que podrían sostener esa parte. Ahí ya nos meteríamos. Es un mundo muy complejo. Daría para una conversación muy larga, pero que yo creo que quizá excede, porque ya quizá estamos hablando más del sector editorial que del sector de los videojuegos, sí, sí. ¿No? A lo mejor ayudaría a la gente que nos está oyendo a entender un poco por qué se han cerrado algunas cabeceras. Que algunas, curiosamente, creo que esta misma semana la noticia he oído por ahí que vuelve Superjuegos. Algo sabemos, sí. Algo hay por ahí, ¿no? No de la misma forma. Es increíble cómo Micromanía sigue aguantando ahí el temporal. Sí, porque la ha pasado muy mal. Ahora sale de una forma muy distinta. Bueno, no voy a decir mucho más al respecto, porque creo que no procede. Pero sí es verdad que es una pena, porque la industria no ha aguantado. Y sobre todo lo que dices tú, a mí me alegro mucho por los chavales que tienen la oportunidad de escribir. Me da mucha pena que ya no tengan la oportunidad de dedicarse a ello profesionalmente y de poder ganar un sueldo digno y de una forma honrada haciendo lo que les gusta. Y yo creo que eso, lamentablemente, el problema no es que se haya perdido, es que nunca se va a recuperar. Pues puede ser, eso es lo que es un cambio de industria. Es así. Bueno, yo creo que ha estado de todas maneras muy interesante esto, este pequeño off topic, porque bueno, venía a cuento del cierre de Microhobby, y a fin de cuentas estamos hablando de videojuegos y del Spectrum, pero también estamos hablando de revistas, y yo creo que está muy bien, y además acabamos con una pincelada positiva, que es que las revistas también vuelven. O sea, quiero decir que afortunadamente pues hay algún puntito positivo en todo este panorama tan negro. Sí, no de la misma forma, no de la misma forma, porque la noticia que tengo es que vuelve Superjuegos, pero no, me da la impresión de que no es en papel, no es en kiosco, no lo sé, bueno, ya lo veremos, pero de todas formas sí es verdad que esa forma, esa industria que generaba miles de lectores y que estuvo muy establecida, no va a volver. Eso no va a volver a pasar. Ahora hay otras cosas que también están muy bien y que también permiten a la gente estar muy informada. Son mucho más democráticos. Eso también hay que reconocerlo, que antes parecía que había unos señores que estábamos en un podium que decíamos cuatro cosas de los juegos parecía que nuestro criterio iba un poco a misa, y sobre todo que tenías muy poco retroalimentación en cuanto a lo que luego la gente pensaba de lo que tú habías dicho, ¿no? Y ahora sí que hay eso, ¿no? Es decir, que cuando escribes en un blog, inmediatamente ya en los comentarios puedes saber si la gente está de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, hay gente que se hace reviews alternativas en los comentarios, ¿no? Que una cosa me parece el copón. Me parece buenísimo. Y hay veces que son mejores las reviews de alternativas de los tíos que las han escrito en los comentarios que la del propio redactor, ¿no? Es muy divertido. Y en aquella época no, en aquella época lo más que recibíamos algunas veces eran cartas escritas de gente, ¿no? Pero claro, a lo mejor era de la review que habías escrito hacía, yo qué sé, dos meses, y tampoco recibíamos tantas cartas, ¿no? No tenías ese contacto con el lector, ¿no? Sí, era, y no había tampoco muchos sitios donde tenerlo, porque no había ferias, no había un sitio donde juntarnos con nuestros lectores. El internet tiene luego ese contacto, tiene también el reverso tenebroso, ¿eh? Porque claro, los redactores al final, los, bueno, no sé si decir los pocos que hay, bueno, los que van quedando, que hacen esas reviews, esos artículos, luego realmente, por esto que comentábamos, ¿no? Porque como está, es un mundo tan al alcance de la gente, se tiende a ver al redactor, sí, profesional, vamos a llamarlo así, como tu, pues no sé, como tu igual, o como no tan profesional, o como susceptible de estar equivocado, porque sabes, tú sabes más, y esto es un poco como el fútbol, ¿no? Mira, ya la impresión que tengo, Jesús, es que lo que se ha perdido además un poco es ese sentimiento que había hacia nosotros de que éramos muy, muy, muy fiables, muy, muy, muy fiables, y había gente que es que tenía veneración a lo mejor hasta por lo que decíamos, ¿no? A mí hay gente que me lo decía, es que esperaba ver lo que decía José Emilio Barbero de un juego para ver si me lo compraba o no, porque tenía unos gustos tan parecidos a los tuyos que sabía que si tú decías que un juego estaba bien, a mí me iba a gustar, y si no, no. Y yo lo que he percibido con el paso del tiempo, a lo largo de los diferentes medios a los que he ido trabajando, y por cierto, no sé si mucha gente lo sabe, pero curiosamente, pasados muchos años, tuve la oportunidad de volver a trabajar en Micromanía. Y ya la sensación no era la misma. Ya no tenía la sensación de que los redactores fueran infalibles. Es más, esa pregunta que me hacías antes de... influyen las compañías, presionan, no sé qué. Yo sí tenía la sensación de que los lectores sí palpaban que esas notas. Yo recuerdo que había como una mitología ahí hacia Micromanía que decía, no, si Micromanía le pone un 9, este es un juego de un 7. Y hay un descrédito de. Sí, sí, no hay. Yo... Micromanía a lo largo del tiempo ha hecho cosas. Ojo, Micromanía, Meditation, Hobby Consolas. Cualquiera. Yo tengo la impresión de que ahora sí que hay. Es más difícil conseguir publicidad, a lo mejor sí hay más presión. Que me perdonen los actuales profesionales si me equivoco y si estoy diciendo algo que es mentira, lo siento. Pero sí tengo esa impresión, ¿no? De que ahora hay más forma de. Antes, ¿qué ocurría? Que solo había un sitio donde hacer publicidad, que era Micromanía y Microhobby. O la ponías ahí o no la ponías en ningún sitio. Entonces no podías presionar con eso. Si querías anunciarte tenías que estar ahí. Luego no había la oportunidad de decir, mira, como te pongo publicidad, habla bien de mi juego. No, nosotros decíamos, mira, anúnciate si quieres o si no quieres no te anuncies. La revista tiene los suficientes ingresos por venta en kiosco para que tu anuncio no sea necesario. Ahora, a lo mejor el que más perjudicado sale eres tú, porque es que era muy interesante anunciarse en Micromanía, porque lo veían 100.000 personas. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay sitios donde a lo mejor el tener 3 o 4 anuncios supone el que las cuentas cuadren o no. No, totalmente. Es que eso es lo que se ha invertido ahora mismo. Es decir, si no tienes ingresos por publicidad, o las revistas que tienen pocos ingresos por publicidad, que también los hay, porque por la naturaleza de la revista no entra mucha publicidad, se tienen que financiar sobre todo por ventas, se acaba ahora mismo, es un periodo nefasto. Claro, pero eso sí. Es una presión grande, porque fíjate, muy grande, claro, yo, insisto, como redactor, en mis tiempos, no sentía ninguna presión por poner un juego bien o por poner un juego mal. Hemos escrito auténticas burradas. Yo recuerdo una vez que escribí un artículo que me llamó el propio distribuidor, que recuerdo su nombre, Antonio Peinado, trabajaba en una editorial que se llamaba Proin, y tuve la genial idea de decir que uno de sus juegos, para lo único que valía, era para si tenías una mesa con una pata coja, era para que la mesa... Para calzarla. Y era un tío muy gracioso, era... Claro, al final yo le estaba arruinando que vendiera ese juego, pero tenía acento andaluz, era muy gracioso y me llamó... Hombre, José Emilio, pero tío, pero ¿cómo me has puesto esto? Por Dios, no sé qué, no sé cuándo, tal... Y así de naturales eran las cosas. Él sabía también que luego... Pues llegaría otro ya. Llegaría otro y iba a decir que era buenísimo y le íbamos a hacer vender el doble de unidades. Entonces era un ten con ten. Ahora yo creo que... Ojo, insisto, a lo mejor me equivoco, pero que si tú dependes de que unas compañías pongan cuatro anuncios... ¿Te lo vas a pensar un poquito más a la hora de decir que un juego es bueno o es malo? Yo te digo que solo sabes... Bueno, esto es exagerar, pero en algunos medios sabes la realidad de un juego un año después. Te quiero decir, cuando al hilo de otra review, de otro comentario, de otro juego, te mencionan algo de hace un año, de pronto es cuando el redactor te dice algo probablemente mucho más real de ese juego de lo que te dijo hace un año. Y además sumo otra cosa, que en aquella época éramos prácticamente la única fuente de información de los lectores, es decir, no teníamos que pelear por exclusivas. No, el único. Y ahora sí hay también esa pelea por las exclusivas, lo cual te obliga a llevarte bien con las compañías. Porque si tú haces cuatro barrabasadas a una compañía y luego dicen, vamos a ver, tengo la exclusiva de llevar a no sé qué periodista a ver este juego que va a salir el año que viene y que es, imagínate, por decir algo, el juego de la nueva película de Star Wars. Hostia, eso es la caña, ahora todo el mundo querría ver ese juego, ¿no? ¿A quién vas a llevar? ¿Al que te puso cinco juegos mal o al que te los puso bien? Yo creo que eso está ahí, ¿no? No sé, insisto, igual me equivoco, igual me llevo tiempo que no trabajo en este sector, pero me da la impresión de que eso puede estar ocurriendo y hace cambiar mucho las reglas del juego respecto a aquella época, ¿no? Por cierto, ahora que lo mencionas, cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora mismo? Pues la verdad que, bueno, en el fondo estoy una cosa que no es muy diferente, yo por lo menos la vivo así. A mí lo que más me gustaba de trabajar en revistas de videojuegos era hacer cosas que llegaban a la gente. Ese era al final mi objetivo, ¿no? Es decir, comunicar cosas a la gente. Mi último trabajo a nivel editorial fue precisamente en Axel Springer, que era como acabó reconvirtiéndose Hobby Press. Estuve un tiempo en Micromanía, pero luego se me dio la oportunidad de pasarme a lo que justo en ese momento ellos empezaban a montar la parte online de la editorial. Y estuve ahí un periodo de un par de años que coincidió con todo el boom de crecimiento de la burbuja de Internet y con la llegada de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y viví todo ese boom, ¿no? Y a mí eso... Pues, igual que antes que decía que cuando vi el Spectrum fue una revelación, ¿no? Yo en ese momento tuve la misma revelación, ¿no? Es decir, coño, estoy en el sitio perfecto, en el momento adecuado, otra vez. Con la diferencia de que si todo lo que me pasó con Micromanía fue un poco aleatorio y fue casual y no fue buscado, en ese momento yo sí quise buscar que me pasaran cosas ahí, ¿no? Entonces investigué mucho de Facebook, de Twitter, de YouTube, de a ver qué surge de aquí. Vi que se había creado una asociación que se llamaba ERCO, que era la Asociación Española de Responsables de Comunidad, cuando mucha gente no sabía todavía que era un community manager. Y antes de que llegáramos al punto de ahora que le das una piedra, una patada y salen cinco community managers, ¿no? Y me empecé a meter en ese tema. Me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en una agencia de comunicación, que en el fondo era seguir en lo mismo, ¿no? Es decir, comunicación. A mí lo que hacíamos en las revistas era comunicar, ¿no? ¿Qué cambió para mí? ¿De qué cosas hablaba? No tuve la suerte de que ninguna de las compañías de esa agencia en la que trabajaba fuera de videojuegos. Lo busqué, pero la verdad que no se dio. Empecé a trabajar en otros sectores, es decir, pero realmente en lo que yo me he enfocado han sido redes sociales, ¿no? y llevo un tiempo trabajando como estratega en redes sociales. He estado en una agencia de comunicación pues un tiempo largo, estuve, ya no recuerdo, 3-4 años, y he estado llevando pues desde una compañía de lácteos bastante conocida, una bodega bastante conocida, una denominación de origen de vino bastante conocida, y ahora llevo un tiempo trabajando como freelance haciendo básicamente lo mismo. Estoy llevando o bien la estrategia o bien directamente las redes sociales de compañías de muy diversos ámbitos, que van desde un partido político hasta, y ahí sí me ha permitido un poco retomar el tema, tengo unos buenos amigos que están haciendo una revista a nivel independiente para Xbox, que se llama Avix, que por cierto invito a todos a leerla, a descargársela en este caso, porque es para, la pueden ver en iPad, la pueden ver en Android, la pueden ver en iTunes, y yo diría que es de las mejores publicaciones que hay para Xbox 360 y para Xbox One. Es gratuita y tiene un montón de trabajo de estas dos personas, y yo aporto mi granito de arena echándoles un cable con el tema de redes sociales. Y de paso me viene muy bien porque así sigo un poquito al día de las cosas que salen, porque es verdad que yo ahora lo vivo de una perspectiva muy diferente. Yo he pasado de ser el que jugaba en mi casa a ser el que ve cómo juegan mis hijos en casa, o de jugar con mis hijos en casa y ver cómo me meto unas palizas de impresión que es un poco humillante, pero por otro lado es ley de vida, ¿no? Me siento un poco como Valentino Rossi, más o menos, cuando le pasa ahora a Marc Márquez, ¿no? Bueno, el chavalín este le daba dos collejas yo, ¿no? Pues ahora cuando mi hijo me mete un 7-0 al FIFA, dices, uff, madre mía, lo sidado que estoy. ¿No? ¿No le dices, no le invitas a jugar un Match Day 2 a ver qué pasa? Porque a lo mejor ahí la cosa es distinta. Mira, hice tiempo el intento de ponerles unos juegos de Spectrum, ¿no? ¿Gritaron o no? O sea, se horrorizaron, salieron corriendo. Les llamó la atención, pero ¿sabes lo que pasa? Que no lo entienden. No lo entienden, y además me parecía una cosa. Yo, mira, me pasa con todo. A mí me gusta mucho la música, ¿no? Pero estoy intentando que escuchen la música que ellos les dé la gana escuchar. Y no imponerles la música que a mí me gusta. Porque creo que al final que te impongan algo es la peor forma de intentar conseguir que te guste algo. O sea, yo creo que a las cosas tienes que llegar de forma natural. Por fortuna, no he tenido que insistirles en que les gusten los juegos. Y por cierto, cuando digo mis hijos, mi hijo y mi hija. Es decir, que ella también juega juegos y también le gustan. Lo cual está muy bien que cambien las tornas, ¿no? Pero es verdad que no he intentado imponerles mis gustos, ni en qué tipo de juegos quieren jugar, y tampoco en que vean con veneración algo que es imposible. O sea, es imposible. Sí, ahí hay una barrera generacional. De todas formas, bueno, no... A ver, yo no sé, es curioso este asunto, porque también los chicos reaccionan de formas muy, muy variadas. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, el niño que se ha educado a lo mejor viendo ya videojuegos de la generación actual, que, pues no lo sé, que a lo mejor de pronto casualmente, sin tener una especial afición por los videojuegos, vean juegos antiguos, arcades antiguos y tal, porque sí que los críos tienen capacidad de conexión. Lo que pasa es que lo ven de forma distinta, porque nosotros lo vemos desde la nostalgia también, y ellos lo ven desde el objetivo de lo que tienen delante, ¿no? Pero bueno, yo creo que, mira, para entendernos, o sea, nuestros padres jugaban a cosas que a ellos les parecían divertidísimas. Yo es que tengo 48 años, ¿no? Es una edad ya, y había juegos, no sé, la taba, cosas así, no sé si lo recordaréis, que era un huesecito de creo que era de cordero o algo así, que se tiraba con los dedos. Claro, si mi padre hubiera intentado que yo jugara con eso, hubiera hecho el ridículo más espantoso. Y también era complicado que él entendiera qué hacía yo con aquella maquinita, ¿no? Yo creo que las generaciones pues es lo que tienen, ¿no? Que cada uno vive lo que le toca en el momento, ¿no? La fascinación que nosotros hemos sentido y que, por cierto, no he vuelto a sentir nunca con ninguno de los... Y mira que ahora hay juegos que dices, o sea... Yo con la Super Nintendo un poquito, he de decirlo, pero no tanto. No tanto. Yo ahora he jugado a juegos increíbles. Soy jugador habitual, sobre todo de Xbox. Por el hecho de haber dirigido la revista de Xbox, me he hecho ya Xbox maníaco. Y es que hay juegos que son producciones de Hollywood, ¿no? Es un pasote. Pero es verdad que ninguno me ha hecho sentir lo que logró hacer sentir, me logró hacer sentir Sabre Wolf, Night Lore. O sea, es que aquello era una, insisto, una revelación, ¿no? Una revelación. Pero yo no puedo hacer que mis hijos vean los juegos con la perspectiva con las que yo lo vi en su momento. No, eso sí es imposible. Eso en concreto sí es imposible. Pero bueno, oye, a lo mejor mira, un día solo el hecho. Les vemos jugar con el Spy Hunter o con el Bomb Jag y... Pero mira, y bueno, hay una cosa que ya, o sea, mediatiza todo. Ellos ahora tienen una consola que le da un botón, la enciende, mete un disco y tarda menos de 30 segundos en estar jugando. Ya el mero hecho de que yo sacara aquel trasto que tenía guardado en un trastero y pusiera una cinta a cargar y decir, papá, ¿cuándo jugamos? ¿Sabes? No, hay que esperar a que se cargue. Aquel ruido de la pantalla cargándose línea a línea. Claro, mi hijo decía, pues, este tío, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué le pasa? Y luego, claro, cuando salía el juego... Otra cosa muy divertida es que yo no sé si nosotros hacíamos ese ejercicio. Ahora, cuando ves la carátula de un juego, hasta cierto punto tiene algo que ver con el contenido que hay dentro. Que es una reflexión que seguramente mi hijo no hace, ¿no? Es decir, si le sale un astronauta y un... Esto creo que, por cierto, creo que está en un monólogo, no sé si es de Goyo Jiménez o de algún cómico de la Paramount. Y se lo oí decir y me lo he tomado como mío porque es verdad. A nosotros nos daban una carátula en la que salía un guerrero del espacio, una nave espacial del copón, láseres, no sé qué, y luego qué era lo que nos salía. Eran unos píxeles. En algunos casos, si nos retrotraemos, no ya al Spectrum, sino a aquellos Ataris primeros y no sé qué, eran dos cuadraditos. Coño, había que hacer todo un ejercicio de imaginación para que ese cuadradito fuera una nave espacial, el puntito que caía hacia abajo fuera un láser y el otro puntito que había, o que tenía dos patitas así, fuera un astronauta o fuera un héroe del espacio. Yo a mi hijo no le puedo hacer entender que esos cuatro palitroques es un héroe del espacio. Requiere un esfuerzo que ahora ya no hacen, porque ahora el héroe del espacio es un héroe del espacio, un héroe que tiene no sé cuántos mil polígonos, no sé cuántas mil texturas, no sé cuántos mil colores, y que en algunos casos ya empieza a tener tal calidad las escenas cinemáticas que casi son indistinguibles de una película de Hollywood. ¿Cómo le voy a hacer yo que quiera jugar con lo otro? Es como, no sé, que cuando yo descubrí el rock and roll, mi padre me dijera que era mucho más bonito el chotis o la zarzuela. Era la música que a él le gustaba, la música que él tuvo de joven. Yo creo que eso tiene que estar ahí, ¿no? Somos la generación Spectrum y no hay otra, realmente. Sí, lo que pasa es que yo, fíjate, hay una cosa muy bonita. Y yo, en ese sentido, me siento muy afortunado, ¿no? Panorámica. Lo he visto todo. Más que eso, fíjate, a mí me sorprende que haya gente que nos tenga un poco mitificados. Hay gente que me dice, es que aquella época, no sé qué. Digo yo, mira, en el fondo fue todo, lo que lo he contado, ¿no? Fue todo muy, muy casual, ¿no? Yo llegué allí por casualidad, me llamaron un día, me puse a trabajar, yo hice mi trabajo con la mayor de las naturalidades y sobre todo era muy divertido, o sea, para mí era un trabajo divertido. Es que me pagaban por hacer lo que me gustaba. Era un trabajo que estaba muy bien. Pero sí es verdad que creo que vivimos una época... Es como la gente que ha vivido la movida madrileña, ¿no? Estuviste ahí, en ese sitio, en ese momento. Y es muy factible que los que han vivido los 90 o los 2000 a nivel de música, de cultura, no ha habido movimientos similares. Es el producto de un momento, de una época que tuviste la suerte de vivir. Luego hubo quien vivió los 60 y vivió la contracultura o la de los hippies o no sé qué, ha habido momentos culturales muy determinados que los ha vivido, ha tenido la suerte de vivirlos, y el que no, no, a veces te toca vivir otros momentos. Entonces yo creo que mi hijo, cuando tenga mi edad, no sé si va a tener la perspectiva de haber vivido algo tan especial en el tiempo como yo tuve con toda esta época del Spectrum, ¿no? Que creo que es una época dorada en la que confluyó muchas cosas, ¿no? Unas revistas muy especiales, unos juegos muy especiales. Los juegos de aquella época tenían que compensar lo que no tenían de grandeza a nivel de efectos, de gráficos, con originalidad. Y por eso se hicieron juegos tan absolutamente alucinantes. Porque o tenías talento y grandes ideas, o no despuntabas. Y ahora es hasta cierto punto, y es a lo mejor una frivolité decirlo, es más fácil, ¿no? Es decir, a veces puedes hacer un pedazo de juego de la hostia sin tener una gran idea, solo con medios. Puedes hacer un juego con unos efectos espectaculares del copón, unas cinemáticas tal. Hay unos, está ya todo muy guionizado, ¿no? Hay unos géneros muy determinados. Y hacen un shooter, Ya sabes lo que es, una pistolita así en primer plano. Y luego, si tienes un buen guión y encima tienes hasta una licencia o una película detrás, puedes hacer un producto que brille sin ser especialmente original y sin tener una gran idea detrás. Y en aquella época había gente que tenía unas ideas del copón. Incluso hacer estas revistas fue también porque hubo gente que tuvo la gran idea de sacar estas revistas y de que fueran de una forma determinada. Y yo creo que en ese sentido sí me siento muy afortunado, ¿no? De haber estado ahí en el sitio justo, en el momento justo. Pues nada, y afortunado nosotros que te hemos tenido en esta charla. La verdad es que ha sido súper interesante, porque hemos hablado de temas además bastante en profundidad, muy variados, y bueno, pues protagonista fuiste tú, efectivamente, para nosotros, y te lo agradecemos. Ojo, yo me gustaría aclarar, insisto, sobre todo de cara a quitar un poco esa mitificación que puede tener la gente hacia alguno de nosotros, yo creo que protagonistas fuimos todos. Es decir, y sobre todo hay que recordar, Micromanía y Micromojobi eran revistas muy contributivas. Se hacían mucho con lo que mandaba la gente. No solo José Emilio Barbero, no Ángel de Andrés, hay montones de personas. Yo creo que si te pones a mirar todos los juegos que se mandaron, los trucos que se mandaron, y empiezas a hacer recopilación, a lo mejor no sé cuánta gente, cuántos nombres saldrían, ¿no? ¿Cuántos otros José Emilio Barbero hubo por ahí que mandaron su contribución a Microhobby y a Micromanía? Gracias a eso las revistas salieron. Yo creo que todos fuimos protagonistas, ¿no? Todos hicimos que con la ilusión con que vimos esa época, con que jugamos esos juegos, aquello se convirtiera en una época dorada, ¿no? Y que no sé si se repetirá, ojalá. Bueno, ojalá. Habrá que esperar. Habrá que esperar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, pues aquí estamos. Espero que al final este podcast lo escucha mucha gente, ¿eh? O sea, estamos teniendo 5.000 descargas. Quiero decir, yo espero que te empecemos a, que la gente te empiece a dar la lata en el buen sentido a través de las redes sociales, que empieces a ver mensajes de gente que te ha escuchado y bueno, que de alguna manera pues sigamos hablando del espectro en otros foros. Pues mira, a mí la verdad que tengo que decirlo, espero que esto no signifique que voy a hacer cuando se emita, 200 invitaciones de amistad en el Facebook, pero sí que hace mucha ilusión, ¿no? El ver que la gente te recuerda con cariño, que sobre todo eso es lo importante, que te recuerda con cariño, ¿no? Y eso yo creo que a cualquiera le emociona, ¿no? Pues lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Hola chavales, un saludo desde mi azotea. Un día duro, ¿verdad? Es el momento de relajarse un rato, de ponerse buena música y de disfrutar de un refresquito. Grabo esto justo antes de las elecciones, así que ya estoy hasta las narices de escuchar milonga. Ser de la generación Spectrum implica peinar alguna cana, y los discursos animosos pero vacíos ya solo me producen cansancio. Hoy probablemente ya habréis asistido a un desfile de sonrisas, algunas más forzadas que otras. ¿A qué acierto? ¿A qué todos han ganado, verdad? Mirad, ahí va mi definición de casta. Son esos que viven cojonudos sin tener que presentar su currículum, cuyas empresas funcionan gracias al compromiso político o que son capaces de sostener un discurso vacío, en el mejor de los casos, sin el menor pudor. Personalmente no les envidio el destino, le vendieron el alma al diablo y son, en mi opinión, basura intelectual. Eso no quita que me toque los cojones sostener con mi impuesto a esa recua de mulo. En estas leí un poco sobre cierto tipo llamado Richard Francis Alwasser. Quizá le conozcáis o quizás no, pero sin duda es menos conocido que Sir Clive Sinclair. Os contaré algo sobre él. Richard Alwasser era un chaval que con 25 años inició un proyecto junto a otro muchacho que se llamaba Steven Vickers. Le pusieron a la empresa Rainbow Computing Company para fabricar un ordenador que no tuvo demasiado éxito, el Jupiter AC. Poco antes se había podido permitir el lujo de dejar una empresa que por aquel entonces empezaba a ir bien y gracias a su influencia estaba a punto de ir realmente bien. Cuando acabó ingeniería en el Trinity College de Cambridge, el primer lunes de septiembre de 1980, Richard Alwasser había empezado a trabajar para Sinclair. Algo vio en ese chaval Sir Clive porque pronto le confió gran parte del diseño del sustituto de su exitoso ZX81. Desde julio de 1981, el joven ingeniero trabajó sin descanso para poner en marcha un nuevo ordenador. Sinclair necesitaba un golpe de efecto, una mejora importante para el concepto de ordenador barato que pretendía introducir en todas las casas. Sir Clive tenía una visión. Era ya miembro destacado de una organización para gente con alto coeficiente intelectual, Mensa. Pronto la iba a presidir e incluso hizo coincidir el lanzamiento de la nueva generación de ordenadores Sinclair con la publicación del manifiesto con los principios de Mensa. En esencia, pretendía democratizar la informática personal. Por aquel entonces, Richard Alwasser no tenía tiempo para sus aficiones, ni siquiera para el surf, que tanto le gustaba. Finalmente, después de parir montones de trucos ingeniosos, como el choque de atributos, consiguió que este nuevo ordenador funcionase con 7 kilobytes y la CPU libre de ciertos trabajos tediosos, dejando el resto de sus 16 kilobytes para el disfrute de los usuarios. En abril de 1982 nació, gracias fundamentalmente a su diseño, el ZX Spectrum, un éxito de ventas. Días después dejó la compañía para crear Jupiter AC. Todavía volvería a cruzarse con el apellido Sinclair, esta vez como jefe de ingenieros en Amstrad, en 1986, cuando Alan Sugar compró la empresa, que por aquel entonces se tambaleaba. El resultado fueron los ordenadores que más familiares nos resultan a algunos, los ZX Spectrum más 2 y compañía. Richard Francis Alwasser hoy es, por lo poco que se puede ver de él en internet, un tipo feliz. Dejó Amstrad en 1992. Más o menos cuando acabó la época del Spectrum, y luego trabajó en muchas compañías. Va camino de los 60 y sigue en activo actualmente. De joven estuvo a punto de trabajar como profesor en Filipinas y era gran amante del surf. Hoy le encanta navegar y publica algunas fotos de sus viajes en velero. Richard Alwasser es el visionario detrás del diseño del Spectrum, un profesional que el propio Sinclair tenía por el mejor ingeniero del mundo, pero nada mediático. Y esto me lleva al principio de la historia. Vivimos en una sociedad en la que todo se convierte en un concurso de popularidad. Si se trata de ser el delegado del curso, no importa demasiado escoger al cretino de la clase, pero cuando se entrega demasiado poder a ese corte de gente, estamos en problemas. Yo reivindico eso que se llama el perfil bajo. Es el tipo de gente que curra persiguiendo la excelencia. Los curritos, los que no suelen llamar la atención. En mi opinión, uno de los triunfos de la ingeniería social ha sido eliminar la excelencia de la clase dirigente y anestesiarnos para comernos ese desastre. Así es como nos controlan. Colega, yo creo que solo hay un antídoto para eso. Como diría cierto tipo con túnica, leed todo lo que podáis, insensatos. Saludos desde mi azotea.